Buenas noches, hordas de cuero y metal. Esto es Vientos de Rebelión. Martes 13 de junio de 2017. Estamos de vuelta en vivo en este programa que busca de algún modo abrir cabezas, derribar muros, generar otros modos de pensar. Que no tiene nada que ver con ese que te plantea Tinelli, que te plantea la televisión masiva. Desde los márgenes, desde los estrechos márgenes que nos permiten, y hasta los que no permiten lo inventamos nosotros. Vamos cortando alambres y construyendo un camino de resistencia junto a nuestro pueblo. De esta radio popular, alternativa y comunitaria, el heavy metal truena sus guitarras y se plantea nuevos horizontes, despertar conciencias, nuevos pensamientos. Vamos presentando al staff. Buenas noches, Ale, en los controles. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a los invitados ahí. Buenas noches. De hoy. Acá a toda la gente que está escuchando a través del parlante, a través de internet también. A todos los rebeldes, heavy metal, trash, black, dead, en todas sus expresiones. El heavy metal acá en la música que nos hace libres y rebeldes. Viento de rebelión, loco. Acá contracultura también. Buenas noches. Javi, querido, ¿cómo estás? Recuperando los huesos del fin de semana. Así es, después la grave tragedia, ¿no? La grave situación que me tocó vivir, ¿no? Creo que fui a disfrutar con amigos y no esperé que pasaría la noche en un hospital, ¿no? Pero bueno, creo que vivimos en un mundo donde hay mucha delincuencia y que te pueden llegar a matar por un celular. Y la verdad que agradezco a todos los que se preocuparon, a los compañeros de la cátedra, que muchos ofrecieron su ayuda. Yo recién me desperté consciente el domingo y preocupado porque ya había faltado el sábado acá, porque nunca falta y todo y demás. Que me dijeron, pibe, vos te preocupás por el laburo, primero está tu salud. El enfermero me dijo, te salvaste de pedo porque te metieron una patada en la cabeza y tienes un hematoma que está por dentro, no por fuera. Y por suerte la puedo contar, ¿no? Y a ese vecino que me agarró ahí en la calle y que me dijo, chabón, subí inconsciente todo y me llevó hasta el hospital Argerich. Le estoy eternamente agradecido porque no cualquiera lo hace, ¿no? Así que nada, gracias a todos y bueno, bienvenido también acá a los muchachos. Muchas gracias, nada, Javi. Pelearla como siempre. Siempre ese así empuje es militante que estamos tan agradecidos todos. Gracias, Javi. Gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias por el recibimiento. Bienvenidos. Pablo Galfré, ¿está bien dicho? Está muy bien dicho, Galfré, con asiento la E. Perfecto, bienvenido. Bienvenido, Alfredo. Gracias, compañero. Gracias. Siéntense en su casa y con total libertad, pues no es algo, una atribución mía dar libertad a nadie, pero claro, se con decir, dueños de decir lo que quieran. ¿Sí? Este micrófono está para eso, para generar contracultura. Lo que no se quiere oír, acá se oye. Acá se expresa. No queremos ser complacientes con nadie, de eso se trata. Foucault planteaba que el discurso burgués va más allá de la construcción. El discurso burgués se mete en la moralidad de las personas, eso que llamó biopolítica, en esas pequeñas cuestiones. Y también planteaba que ser diferente no significa ser enfermo, en esto que tiene que ver con lo que algunos llaman la locura, eso que por ahí algunos intentan comprender. El rock muchas veces toca esa piedra que nos vincula con la locura, con el arte, con ideas diferentes. Hoy nos vincula esa preocupación por la locura, la llamada locura, por la salud mental. Y has investigado sobre el tema mucho, muchas experiencias, y nos gustaría compartir con la audiencia cuál es tu punto de vista sobre la realidad de las llamadas granjas o institutos de rehabilitación por adicciones. Bueno, mi punto de vista, acá lo que sostengo en el libro, la comunidad, es que en este caso en específico, yo investigo, el libro La comunidad viaja al abismo, una granja de rehabilitación, editado por Sudestada, trata especialmente sobre una comunidad, San Camilo, digamos, ¿no? Yo en este libro, como soy periodista y no soy científico, no soy psiquiatra, no soy sociólogo, no hago investigaciones sociales, sino que me dediqué específicamente a investigar un lugar, me dediqué en un 80% a investigar este lugar, San Camilo, uh-huh. Y en un 20% San Antonio. Para que sepa primero la audiencia, en San Camilo mueren dos chicos, Saulo José Rojas y Felipe Mariniansky, y en San Antonio muere Matías Lamorte. San Camilo, lo que yo sostengo es que es una cárcel en realidad, digamos, ¿no? Acá en el libro uno puede ver las fotos que publicamos, y precisamente tenía rejas, había celdas, los cuartos estaban enrejados, había pasillos, precisamente esta cuestión foucaultiana, ¿no? Digamos, ¿no? Del panóptico, sí. En Derqui, que era la otra sede que tenían ellos, que no era la cárcel, sino que era como la quinta. Había una torre, digamos, exactamente en el medio del campo B, había una torre para que puedan observar todo. Así que San Camilo, por un lado, era una cárcel y por otro lado también un campo de concentración. ¿Por qué digo campo de concentración? Porque en San Camilo prácticamente no había trabajadores remunerados. Había algunos psicólogos, había algunos operadores, había algunos empleados de seguridad. Pero los chicos, los internos, los pacientes se encargaban de cocinar, se encargaban de limpiar, se encargaban de cortar el pasto, se encargaban de darle comer a los caballos, se encargaban de armar las camas. Y es más, algunos de los chicos iban a cortar el pasto a la casa de Martín Ibarne, dueño de la comunidad San Camilo. Eso, ajá, no hace falta que te lo explique, eso es explotación, digamos, sí, ¿no? Así que vale la pena haber venido a este programa, porque creo que hay mucha tela para cortar. En un momento del libro pues podemos hablarlo, cito el 18 Brumario, a Martín Ibarne, que es el dueño de la comunidad, le pongo de apodo Bonaparte, hablo un poco del lumpen proletariado. Así que bueno, sintéticamente la comunidad San Camilo era una cárcel y era a su vez un campo de concentración. Acá mi compañero a la derecha, Alfredo Mao, yo le digo el pelado Mao. Bueno, le digo porque le dicen así, no es que yo. Sí, no. Tenemos cosas en común. no tenemos un pelo en común. Puede dar fe lo que digo en ese sentido, porque Alfredo ya es un compañero, y también en su momento fue un entrevistado mío. Y bueno, estas cosas que yo digo, él las vivió en carne y hueso. Sí, como yo y todos mis compañeros, ¿verdad? Como los 80 que estuvimos en un momento en Delviso y como los 60 que estaban en el campo. Y los vivimos todos a la par, cada uno a su gran o menor manera, sufrimiento. Y bueno, creo que de todo esto, hoy lamentamos la vida de Saulo, porque Saulo no aguantó más. Saulo no es, vino de Mendoza, quizás un poco engañado, un poco... No sé cuál sería el... la palabra justa, pero Saulo no aguantó más y se ahorcó. Quizás a mí todavía me siguen pasando cosas. Yo ayer estuve hablando con la madre y quizás tuve una noche particular y un día también, ¿no? Hay cosas que uno genera, como estos tipos generan en otros, cosas que no fueron conscientes, ¿no? De tanta amplitud de que de cuidado no había nada y de recuperación tampoco. Quizás había algo más siniestro en ellos que lo pagamos somos nosotros, la familia. Y bueno, hoy gracias a nosotros estamos acá sentados poniéndole huevo a esto y quizás tratando de transmitir el mensaje para que sí hay lugares de rehabilitación, los tiene que haber, hay que meterle pilas, pero cuidado, tranqui, confiar en uno y quizás... buscar la ayuda más en lo que tenemos, en lo que nos hace todos los días, ¿no? Hay muchos muchachos del otro lado, muchachas también, que tienen muchas veces la inquietud por abandonar adicciones, por distintos métodos. También quizás vamos a proponer algunos, quizás también en consonancia con algunas cosas que se plantea la crítica social y con respecto al deporte. Vamos a hablar de... porque el sábado vamos a apoyar una movida que va a vincular combate de kickboxing con rock, con heavy metal, estas cuestiones culturales, pero que tampoco tienen que ver con meternos en otro espacio donde también se mete y se filtra esto de la biopolítica, que los seguidores de Foucault también explicaron, y lo que se está convirtiendo el gimnasio en la sociedad moderna. También. Sino que el planteo es otro, es ante la falta de perspectivas, no caer en el abandono al que te llevan algún tipo de consumo de droga, ¿no? Al deterioro físico. Pero vamos al comienzo de lo que sería, si les parece, el acceso a un espacio, a estas instituciones. Esta San Camilo queda en zona norte, ¿verdad? San Camilo queda en Pilar, sí. Sí. ¿Cómo llega, Alfredo, una persona a un lugar así? Más allá del tema de los consumos, desde tu experiencia, ponele. Mirá, la mía fue la más sana de todas, creo. Yo agarré el teléfono y llamé a mi familia y me interné. Tengo una extensión de mi obra social, es decir, mi obra social paga todos los meses como corresponde, entonces tenés, ¿no?, las que están de turno, digamos. La que salía mucho en esa época era San Camilo, una comunidad cerrada. Como yo ya había estado en una comunidad abierta, bueno, medio una cerrada, ¿viste? Pero yo a conciencia lo hice. Uh-huh. Cuando llegué me abrieron la puerta. A todo esto pasas por un psiquiátrico antes siempre pasas por un psiquiátrico, te hacen unos diagnósticos, te dicen que te toman las pastillitas y demás, y después te derivan. Yo cuando llego a San Camilo, me atiende Jacinto, me dice, ¿te venís a internar? Alejandro Jacinto, el psicólogo, ¿no?, que actualmente está imputado por la muerte de Saulo. Uh-huh. Y sí, le digo, me vengo a internar, digamos, sabiendo que me venía a internar. Cuando entré y ya escuché el ruido de la puerta que se cerró y las llaves que dieron vuelta y pa pa pa. Qué secuencia, ¿no? Qué secuencia. Sí, claro. Más que puerta, de reja sería. Sí, digamos, la reja. No puerta, reja. Sí, sí. Bueno, pues sí. Ese ruido que te queda internalizado, ya lo tengo acá como que si estuviese sonando ahora. Y bueno, y ahí ya entras en un mundo en el cual a los meses, ¿no? Con los meses y yo estuve 2 años. Y luchando con todo ese mundo, ese submundo que no tiene que existir. Esa fue mi manera de entrar, digamos. Hay chicos que los traen engañados, hay chicos que los padres de repente están hablando con él y en la que es como un límite muy marcado, es una puerta como la que la señora se imagina en la casa o el muchacho al otro lado se imagina, pasa la puerta, te la cierran. No salís más. Están las internaciones voluntarias como la Alfredo y las involuntarias. Por ejemplos prácticos, Axel Seburger, un amigo nuestro, estuvo el otro día el viernes en Pilar en la presentación del libro. Estaba en su casa en San Isidro, en el cuarto, y de repente le entran 3 monigotes grandotes y lo agarran, le dicen, agárrate, cambiate, pum, que te vas. Y él, viste, estaba dormido o estaba lo que sea, agarra, obedece, se cambia, lo bajan de la escalera y la ve a la mamá de espalda sentada llorando. Y dice, me están secuestrando, esto es un secuestro extorsivo. Y agarra, se sube al auto. Y mientras van en el auto con Martín y Barney manejando, ahí él recién se da cuenta, a partir que le dicen que está yendo a Pilar a tal lado, ahí él recién se da cuenta que lo están llevando a San Camilo. Eso es un secuestro, es una internación involuntaria sin ningún tipo de orden, ni judicial, ni de profesionales. Te voy a dar un ejemplo que no está en el libro. Gustavo Macías, empresario de la clase alta de Hurlingham. Su ex mujer, para quedarse con su guita, tenía un problema de adicciones, eso es verdad, pero eso no tiene nada que ver con que lo estén internando de esa manera. Entra a la casa, esta no lo sabes vos, Martín y Barney y compañía, me se hicieron pasar para policías. Mirá. Entonces vos imaginate que venís de juerga, de joda, o estás dormido, no importa qué. Y de repente te dicen, somos policías, usted tiene una causa, nos tiene que acompañar. Y este señor agarró, digamos, no es que los pasaron ni nada, pero agarró y ya se los llevaron. Después se dio cuenta que estaba en San Camilo. Y como dice un poquito Alfredo, cuando pasás la puerta perdiste. Los padres, por ejemplo, le dicen, quiero despedir a mi hijo. No, ya está, pasó la puerta, ya está. Su hijo durante un mes no lo va a saber. No solo no lo va a saber, sino que no está autorizado a llamarte por teléfono. Y generalmente lo que hacían era primero sobremedicarte con etumina y dejarte un día, 2 días, 3 días, 5 días encerrado en un engomado, en una de las celdas, ¿no? Cuando digo sobremedicado con etumina, de nuevo, las cosas que yo puedo hablar, Alfredito le puso el cuerpo. Significa que estás trabado con la mandíbula, que se te cae la lengua, que se te cae la baba, que no puedes cerrar los ojos y pedís lo que sea para bajar, digamos, ¿no? Eso es un poco así uno entraba al antro San Camilo. Pero una especie de bienvenida. Terrible. Una especie de bienvenida que le tocaba a todos. Uh-huh. Todos pasaron por ahí, todos pasaron por esa por esa parte de no poder hacer sus necesidades, por no poder comer, por no poder fumarte un pucho y bueno, por sufrirla demasiado. Quizás cuando uno tiene un acto, ¿no?, tiene su consecuencia. Esto, cuando uno se mete en las adicciones, la consecuencia, como decías vos hace 3 minutos, la paga con el físico, sí, la paga con el deterioro de la familia, que tiene hijos, pero acá era como que pagabas algo que no te correspondía. Ajá. Porque quizás el que hace, comete un acto, no sé, de delincuencia, bueno, va a la cárcel, el que es psicótico va a un psiquiátrico, pero vos, viste, uno que... Yo me estoy haciendo pelotas yo solo. Claro. No le estoy pidiendo nada a nadie. Vengo acá y me haces mierda. Claro. Y bueno, pero acá estamos bancando el proyecto de Pablo y a la mamá de Miriam, la mamá de Saulo, que hoy es el que no está. Y para que en esto no vuelva. La institución San Camilo sigue abierta. San Camilo sigue abierta, sí. Yo me metí en la página el otro día para ver cuál era el ingreso y comentaba precisamente esto que dicen ustedes, que no hace falta orden judicial para terminar ahí. Bueno, eso lo... Esto a mí me parece muy grave para estas características de prisión que estamos mencionando. Te lo leo textual, justamente porque el viernes voy a Rosario, acá lo tengo. Con la sola firma de un familiar responsable y con la posterior ratificación en sede judicial, se puede internar al paciente. Para ello se podrá contar con un equipo especializado que lo retira de su domicilio y lo interna. Esto viola la ley de salud mental 26657. Es increíble que, a lo que voy, yo, si querés, si soy fanfarrón, soy buen periodista, sí, hice una muy buena investigación. Pero esto está en internet. Uh-huh. O sea, el Ministerio de Salud, Fiscalización y Catastro, el órgano de revisión de la ley de salud mental, todos tienen acceso a esta información. Uh-huh. Como vos decís, hoy entras a internet, esto que te leí, hoy hice un copy-paste. Digamos, ¿no? Tranquilamente un juez de oficio podría intervenir sobre esto. Deberían intervenir. Con San Camilo hay dos jueces que intervienen, que es de Civil 1 y 2. Cuando una persona es internada en contra de su voluntad, tiene que ser judicializado. Uh-huh. Están los jueces de Civil 1 y 2. Pero vos te preguntás, ¿qué pasó con una de esas juezas? La jueza Velázquez fue destituida por la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabés qué hacía la mina? Mandaba a sus secretarias a las villas de Pilar a buscar pibitas que quieran regalar a sus hijos en adopción, en vez de pasar por los trámites legales. Eso es lo que hacía la mina, pensando que cualquier piba pobre de una barriada se quiere desprender de su hijo. Esa jueza era la que tenía que velar por la seguridad de ellos. Fue destituida por la Corte Suprema de Justicia. Ahora se comprende todo. Con este tipo de funcionarios de por medio, explican este tipo de proceder. Las acordadas de la corte y demás dicen que los jueces tienen que ir cada 3 meses, tienen que hacer relevamientos y más, jueces, defensores. ¿Alguien te fue a ver alguna vez a vos? No. Sí, creo que me fue a ver uno, pero era muy, muy custodiado. Era como Donald Trump, ¿viste? Un poco más que venía, porque no podías ni mirar un poquito de más, ni insinuar de que quizás la estabas pasando mal. Hablando de esto de los cuerpos y las entradas de las bienvenidas de Foucault, quería leerte un poquito la selección que hizo el compañero Hugo Montero de su estada acá para la contratapa del libro. Hace tiempo que investigo este mundo donde nada es lo que parece, donde todo es mentira. Durante un año y medio entrevisté a consumidores y abusadores varios. Entrevisté a padres, ex empleados y psicólogos que corroboraron los pormenores de las historias. Hablé con otros que se creen pro hombres en una lucha ficticia contra las drogas, pero que en realidad encarnan lo peor de este sistema. Señores capitalistas, esnifadores de otra droga letal, la plusvalía. Digamos, ¿no? Los pibes cuando traspasaban esas puertas se convertían en eso, en mercancías, y como él dijo que estuvo 2 años, innecesariamente es 2 años que le están expoliando su físico, su salud y demás, y el dinero a la familia, a las obras sociales o a las prepagas para quedárselo. Ahora vamos a otra parte de esto, que viene pegadito a esto que pude ver en internet sobre San Camilo. Hay un aislamiento que se propone o se insinúa como parte de, vaya a saber qué terapia, y que tiene que ver con la justificación de la reclusión de esto, ¿no? Esto es muy grave, porque aparte se plantea como un hecho científico que ese tipo de reclusión te puede ayudar para rehabilitarte en una situación de adicción, ¿no? ¿Y cómo se vive esto, ustedes que investigaron el tema? Es la metodología que tienen ellos de premios y castigos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellos piensan que castigando al consumidor problemático de drogas va a dejar atrás, y que a través del ejemplo y del castigo se va aprendiendo para dejar las drogas, pero no tiene ninguna razón de ser alguna. No sé a vos qué te decían, digamos, cuando te castigaban, digamos, por qué lo castigaban. No, a mí me decían lo que ellos querían decirme. Uh-huh. Eso no, me, no, como que a mí no me importaba, Pablo. No, ellos me decían lo que me querían decir. Yo sabía que estaban haciendo mal y bueno, y lo que yo estaba sufriendo y lo que yo estaba deseando que pase, quizás ahora lo estoy empezando como a palpar, ¿no? Como esta mesa, como lo del viernes, como este libro. Pero en ese momento no tenían lógica, no había. Es que ahora me causa gracia, en ese momento como me ponía a llorar. No había profesionales. Yo llegué a manejar esa casa de 80 pibes, yo la llegué a manejar sentado en el lugar, porque ya tenía el tiempo y la cabeza como para llevar los tiempos de la casa. Y era la forma que tenían de premiarte, digamos. Y era, ¿no? Una, claro. Le daban poder, digamos, ¿no? Poder un sobre nosotros. Un empoderamiento, claro. Exactamente. Es como que te acostumbras a sufrir, te haces como amigo del sufrimiento, de eso, y aceptás y avalás porque estás ahí, porque no podés abrir la puerta e irte. Porque no podés. Entonces como que llega un momento que como este sistema, lo que estamos viviendo hoy en día, y o te haces amigo o qué hacemos. ¿Cómo se combate ahí en esa situación tan tan desigual, ¿no? Con un motín, con motines. Uh-huh. Así se combatía, digamos, ¿no? Lucas, que hoy no pudo venir, o Matías, que Matías es un chico bueno que está ahí dando vueltas por la vida, con motines. Digamos, Matías y Lucas lideraron motines, digamos, ¿no? Matías lideró un motín agarrando cuchillo a Tramontina y poniéndose en los cuellos a las pibas, digamos, ¿no? Y esto no habla mal de él, digamos, porque cuando él a mí me da el testimonio, y me dio el testimonio a mí, me dijo, yo lo hice con miedo, lo hice con vergüenza, pero no me quedó otra porque Ramón me estaba cagando a Pablo si Ramón me iba a matar. Y estoy hablando que Matías era un pibe de, es un pibe de Seiza, que quizás era adicto al Paco, que estaba en situación de calle, que de hecho hay una parte medio, si querés, medio pintoresca, bueno, no sé si pintoresca, vivió en una cucha, un perro Matías, digamos, ¿no? Un sobreviviente, y cuando va a San Camilo se lo cruza a Ramón. Sé que Ramón es otra víctima, un empleado de seguridad. Yo de alguna manera lo veo como víctima y victimario. ¿Por qué digo rápidamente? Porque vino desde Santiago del Estero, los 90, Menem, que hizo mierda todo. Y el muchacho señor vino de Santiago acá. Y un poco por eso te hablaba, lumpen proletariado, buscando, ¿no? Buscando laburo. Exactamente. Y Ramón es uno de esos tipos, ejército de reserva, que no le quedó otra. Fue cooptado por Raúl Bonorino, que murió, que era el dueño de la comunidad, el señor burgués. Lo vio a Ramón ahí laburando de seguridad en un comercio y le dijo, venite conmigo. Y Ramón fue con él. Y cuando le dieron poder, cuando lo empoderaron, empezó a darle duro a los pibes. Y Ramón, que había laburado en algunos hogares de menores en Santiago del Estero, quizás tenía un espíritu de cana y se cortaba el pelo como cana, le daba más duro a los pibes. Y más duro le daba a los pibes como Matías, un pibito de ahí de barriada de Seiza. Y Matías se escapó. Cuchillo Tramontino poniéndose en el cuello de las pibas con tres locos más. Así se escapó donde. ¿Qué situación? Perdón, y Matías cuando se quiso escapar. Así se escapó del viso. Después lo agarraron, cuando se escapó de Derqui, se electrocutó las manos. Y cuando digo se electrocutó, no es que me lo contó él y demás. No solo me lo contó, sino que tengo los papeles del hospital médico que dice que tenía quemaduras por electrocución. Mirá vos. O sea que encima te iban a buscar. ¿Te iban a buscar? Sí, te iban a buscar y... ¿Y cómo era esta situación de que...? Pregúntame. A ver, excedía la fuerza de control, el mecanismo de control, excedía la frontera de este espacio y tenían ese... O también las autoridades externas colaboraban para que vuelvas a la institución. Se escapó de San Camilo, lo devolvemos a San Camilo, porque corresponde ahí. Claro. Corresponde que esté en esa prisión, digamos. Sí, te iban a buscar. Claro, corresponde, señora, se escapó su hijo, y la droga, vio cómo está. Claro, sí. ¿Y cuánto me sale que lo recuperen? Y me sale, no sé, 20 pesos. Tome los 20 pesos. Ahí vamos a buscarlo. ¿Y por dónde anda? ¿Dónde y cuál es la casa de su novia? Listo, ahí vamos. Y bueno, van de vuelta, te van a buscar por los 20 pesos, se reparten 5 para cada uno. O bueno, si van 4, que seguramente 2 son internados. A mí nunca me llevaron, porque contra mi ser me iban ahí nada más. Yo sé que vos sos una mierda, pero vos sabés que yo no soy una mierda, no me podés llevar. Sí me han ido a buscar por segunda vez, cuando yo me fui. Y dije, loco, no quiero volver, no me rompan los huevos. Sí. ¿Me entendés? Y... Bueno, y te arman la escena, te arman el tiran la bomba al lado tuyo para que explote, un familiar, para que explote tu mujer, para que de repente te quedes sin posibilidad de no volver, o directamente te llaman a la policía, van con un poli, ponele. Yo en una época estuve en Martelli, fui a la casa de mi hermana y me cayó la policía. Yo no voy a entrar. Y fue Alejandro Jacinto fue a buscar a la policía de Martelli, me trajo el patrullero. Le digo, maestro, ellos ni se metieron, pero ya, digamos, la escena. Un pibe en la esquina, el padre, esto, y accedes. Ah. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr como Forrest? ¿Hasta dónde? Claro. Hay una planificada destrucción de los lazos sociales, sí, en este encierro. No, eso es de los inclusive cosas con investigaciones, ¿no? Es que el sistema que tienen ellos, que está en el manual, a los padres le dicen: apenas entra tu hijo, no lo vas a poder ver durante un mes, no vas a poder hablar, no lo vas a ver, ni siquiera vas a hablar con él, no puedes venir a verlo. Si tu hijo recae en el consumo, o si tu hijo se porta mal, o sea, al mes podés hablarle, pero si se porta mal, no podés hablarle, no podés venir a verlo. Si a los 3, 4, 5 meses tienen las primeras salidas, pero se porta mal, de nuevo no va a poder ir a tu casa. Constantemente. Es más, bueno, Saulo Rojas era de Mendoza. Hay un chico, Diego, que era de Tierra del Fuego. Había chicos de Córdoba, había chicos de San Juan, había chicos digamos, del norte del país también. Eso es muy... cuando precisamente lo que marca actualmente la ley de salud mental, que fue aprobada en 2010, ya es vieja de alguna manera, ¿no? 7 años tiene, que una de las partes muy importantes del tratamiento es estar cerca de la familia, de los lazos sociales y laborales. San Camilo hace todo lo contrario. El otro día, hablando con el fiscal, le recomendé que llame un testigo, Sebastián, es un chico de San Juan, está hace 6 años en San Camilo. Sí, los chicos estuvieron mucho, sí. Y corta, te decía, por eso te decía, corta el pasto de Martín y de Barnes. ¿Y vos pensás que le paga como un jardinero? No. Para nada. Pero ese chico es un esclavo. Ese chico es un esclavo de Martín y Barnes, que realmente no sabe si me da una pena. Un esclavo de la institución psiquiátrica. Es un esclavo de la institución psiquiátrica, es un caso muy complejo, porque yo hablé con la hermana, no tiene padre, no tiene más. O sea, tiene, pero también están... no están de alguna manera. Es un chico que no tiene lazos familiares alguno y está ahí. Está ahí, seguramente no se va porque no tiene dónde irse. Y terrible la situación. Y además la dependencia que después debe generar de esa estructura. Vamos a pasar un poco de música y luego volvemos a hablar de cómo se sostiene la estructura entre los internados, internos, prisioneros y prisioneras de San Camilo. Alguien, ¿qué tenemos por ahí para pasar? Acá ya están Sabrina y Adrián con nosotros. Gracias por venir, siempre presentes. Está Hiroshi también. Ale, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a ir primero con Battle Cry, con Cicatrices, y después Vieja Máquina con Como un Ave. Los teléfonos son 4302-6394. 4302-6394 para quienes quieran dejar un mensaje, compartir alguna historia relacionada con lo que estamos hablando. Vamos, Ale, con un poco de música under. Desde los márgenes vamos generando contracultura y resistencia frente a esto. We'll be right back. dale cartón, tuitida, mantentale, para que vean todos mis pares cómo te hace al volar. Con pájaros somos, dile al volar, con pájaros soy, dile. Mi huella marcada en el asfalto será de tanto, tanto andar rodando. Me haré camino si es necesario, seré libre al volar. Como una moto soy, libre al rodar. Como un pájaro soy, libre. Un viento de rebelión, estamos escuchando de fondo Maquinación. ¿Qué sonó, Ale? Contanos. Bueno, salió Cicatrices de Battlecry, ahí banda de Jujuy, y luego Vieja Máquina, ahí con Diego Obrego, colega también radial, así que una masa, con como un ave. Grande, loco, grande, bancando el under. Bueno, estábamos en la parte donde íbamos a hablar de la estructura que conformaban dentro con los internos, digamos. Cuénteme cómo era, cómo es, porque esto sigue estando. Permanece en el tiempo, no es que estamos hablando de una historia de hace 50, 60 años atrás, estamos conviviendo con esta realidad, ¿sí? Y está muy bien que esto se pueda saber para tomar conciencia de qué se trata una institución de rehabilitación por consumo de drogas. Mirá que si vos tenés una obra social, está pagando esto, ¿eh? Así es. Estas cárceles son financiadas por las obras sociales. Obras sociales prepagas y por el Estado también, digamos, ¿no? También el Estado financia a estos lugares, digamos, ¿no? La estructura, mira, el director general es Martín Ibarne. Hay una presidenta que es su mujer, que es Victoria Bonorino. Antes el dueño era Raúl Bonorino. Es todo bastante endogámico, de alguna manera. Martín Ibarne entró como consumidor problemático de drogas en Camilo. Él entró así, y así conoció a su mujer, a la hija del dueño, y se hizo la mano derecha. Fue creciendo, ¿no? Fase a fase, digamos, ¿no? Que ahora podemos hablar de eso también con respecto a los internos. Después está el director terapéutico, que es Alejandro Jacinto, el director médico, que es el psiquiatra, Y después hay un ejército de gente que va, que viene, que va, que viene. Los psicólogos pueden estar un mes, dos meses, tres meses, mal pagos, en negro, recién recibidos, algunos ni siquiera recibidos y que los hacían firmar, los partes médicos, la epicrisis, la historia clínica. Los mismos operadores que son chicos que entran con consumo problemático y que después hacen el curso operador que dura pocos meses. Los mismos operadores que son los empleados empleados de seguridad, precisamente como antes hablamos, vos te portás bien, te premiamos, sos empleado de seguridad, te vas a quedar ahí, al lado de esa puerta, de esa celda, cuidando que Alfredo no se escape, ¿no? Y me premian a mí. Entonces te premian por ser un hijo de puta. La estructura te va chupando y te va convirtiendo en parte del mecanismo de control hacia tus pares. Exactamente. No sé dónde se les habrá ocurrido algo así. Eso me acuerdo textual lo que me dijo Laura, que ella aprendió que para sobrevivir tenía que ser una hija de puta. Y recuerdo que Laura, no me acuerdo exactamente qué fue lo que le hizo a Guillermina, una chica de Mendoza. Sí. Creo que la agarró, si no me equivoco, quizá me equivoco en los detalles, pero sí me acuerdo que fue violento, que ella aprendió que tenía que agarrarla, agarró, le puso los brazos atrás y Silvia, la mujer de Jacinto, el director terapéutico, no me acuerdo si la presentó o X cosas, digamos, ¿no? Donde precisamente si eras una hija de puta, eras premiada y ahí vas ascendiendo fase a fase. Cuando digo fase es fase 1, corregime vos si me equivoco, sí. Fase 1 te quedás encerrado, estás 3 meses y no salís. Fase 2 empezás a tener las primeras salidas, ¿no? Y fase, vas a tu casa, quizás te quedás de lunes a viernes en la comunidad, pero de sábado y domingo te dormís en tu casa, empezás a trabajar, empezás a estudiar. Y fase 3 es cuando ya te quedás en tu casa y vas X cantidad de días a la comunidad para compartir usted con pareja. Yo insisto, como que aprendés a ser, como decís vos, un hijo de puta, quizás yo aprendí a sentirme como un hijo de puta o como... A sentirme de una manera que ninguno de nosotros no merecíamos, como aceptando actos de violencia, así, no sé, a que a una chica le bajen los pantalones y que recién llegaba y le metan una pichicata porque se dio cuenta de dónde estaba, y vos ver esa situación y esa cosa que la tengo ahora en este momento, era, que no importa el nombre, pero al lado mío, ¿entendés? Yo no actué porque yo no era partícipe, pero por otro lado también era parte. Sí, naturalizás la violencia. La están, ¿no?, llevando con los pantalones bajo, ¿me entendés? En bola. Recién entra, hace 10 minutos entró. Y yo sabiendo que después el cóctel de pastillas, que la va a hacer tener, digamos, coherencia dentro de 20 días. Y no, hasta que se va. Bueno, y sabés que no podés levantar la voz, porque si decís algo, más a los hombres, los encerraban en celdas y los empastillaban, digamos, ¿no? Cuando decimos celdas, estamos en radio ahora mientras estoy agarrando el celular, cuando decimos celdas es porque son celdas, no es que son cuartos de contención que de repente sí, se están acolchados de alguna manera. Cuando decimos celdas, te muestro la foto si podemos escribir. Acá estamos hablando de barrotes. Son celdas. Barrotes, estamos viendo acá rejas. Barrotes, rejas, oscuridad. Cerrojos. Y pasillos con más celdas y más celdas. O sea, estos son puertas en medio, puertas en medio del pasillo con rejas, digamos, ¿no? De celdas. Espacios reducidos, lúgubres y cerrados. Vuelvo a pensar, Mati, un chico del que hablé antes, se despertó con otro chico practicándole sexo oral a otro chico. Ah, se despertó con un chico ahorcándose con una bufanda en la reja, digamos, ¿no? Y bueno, y esto sucede, sigue sucediendo de alguna manera acá, a 60 kilómetros de donde estamos. La estructura presenta su contención, entre comillas, a partir de pequeñas cuotas de libertad que se ofrecen al interno y participación en ser parte del sistema de control que se genera desde la propia estructura. Claro. Esa es la situación de violencia que se vive ahí adentro, ¿no? Me refería a dónde aprendieron esto. Es una versión del sistema a escala con la perversidad de que uno es incorporado a esto a partir de un cóctel medicamentoso que te va a hacer perder cualquier noción de la realidad hasta hacerte volver cuando ellos quieren. Claro, sí. Dándote como una oportunidad de vida nueva, digamos, ¿no? Esto es la semejanza que te quieren dar. Tremendo. También se llama mano de obra barata. Claro, sí. Por algo es todo ganancia. Porque nadie corta el pasto, nadie hace nada. O sea, los mismos internos hacen todo. Para eso es un negocio de oro. Es un mecanismo de esclavitud. Me creo que los empleados de seguridad eran... y por eso creo que en el libro, a mí lo que me gusta, aunque sea lo que hago con ellos, es que con algunos no los critico tanto, sino que digo que son victimarios y víctimas a su vez, digamos, ¿no? Porque Carlos Ortiz, Esteban Braco, bueno, otros... Eran muchachos del conurbano, desempleados, que les daban casi comida a San Camilo. Y ahí es donde, de nuevo, cuando entramos en la cuestión de la esclavitud. Laburaban de 8 a 8 y terminaban de las 8 de laburar y se ganan ahí, dormían y le daban casi comida. Por ende ganaban menos guita, por ende no podían abrir la boca porque si abrían la boca no tenían dónde vivir. Y ahí es cuando lamentablemente ellos también se terminan transformando en victimarios, digamos, ¿no? Hay otros, como Ángel Zúñez, alias Pipi, que termina siendo solo victimario. De hecho, en pocos días, el que ya no lo sabe, pero va a estar imputado por la muerte de Saulo Rojas, digamos, ¿no? Pero la verdad que sí, como decía Adrián, bueno, te decía, los chicos cortaban el pasto, los chicos armaban las camas, los chicos cocinaban, los chicos limpiaban, no tenían ningún tipo de gasto. Era un negocio redondo, hablábamos un poquito... el micrófono, imaginemos ahora que ellos pueden tener 80 pibes. Actualmente están pagan 16 mil pesos por pibe. Hagamos un número redondo: 10 mil, 80 por 10, 80 mil. 20, hoy 20. Y pensar que antes tenían la otra sede, o sea, podían tener 150 pibes entre las dos sedes. Levantaban, como dijimos, un millón y medio de pesos al mes entre las dos sedes. En las sedes de Elviso, que la cerraron, no pagaban alquiler. Ellos 10 años usurparon ese edificio, la clínica. Y de Erqui eran dueños. O sea que 1,5 millones sin pagar alquiler y prácticamente sin tener empleados. Porque los psicólogos eran pibes recién recibidos y el resto de la mano de obra era mano de obra barata. Esto no es Sobibor, no es Treblinka, no es Auschwitz. Esto es acá en Erqui, en la actualidad. No son los años 40. No es Hitler, es la actualidad. Pero precisamente ¿sí? la relación que yo hago es que justamente los chicos sobrevivieron para poder contar este horror, digamos, ¿no? Y Saulo y Felipe murieron para que podamos contar el horror, porque seguramente quizás sin muerte sería menos horrorífico todo. Y de alguna, y sin muerte no estaría el libro. Sin muerte hubiese sido un artículo. De hecho, cuando empecé esto era un artículo para una revista, y cuando me entero de la muerte de Felipe y Saulo, ahí se convierte en libro, digamos, ¿no? Así que de alguna manera los sobrevivientes de Auschwitz, ellos mismos, ¿no? Lo dice Primo Levi, sobreviven justamente para contar el horror. Así que Alfredo y compañía están para y Sabrina, que está acá presente, están para contar el horror. Y además que nos sumamos por el compromiso que esto implica de ponerle el cuerpo para que haya justicia sobre esto. Así es. Y que esto no quede impune, estas muertes no queden impunes, porque esto sigue pasando y no tiene que ocurrir más. No, y va, a ver, en el caso de San Camilo y San Antonio, que es la otra comunidad que investigo, donde muere Matías la Muerte, dejará de ocurrir. Esos dos lugares, pero bueno, para que deje ocurrir todo esto, para mí tenemos ya otra charla que usted cualquier cosa puede inaugurar. Digo, hay que cambiar la política de drogas en este país, ¿no? Que es absurda. Claro. Pero por lo pronto acá lo que estamos apuntando es a San Antonio, San Camilo, y esclarecer, y encontrar justicia más que esclarecer, sobre todo la muerte de Saulo Rojas, que hay una causa judicial. En el caso de Felipe Marinansky no hay ninguna causa judicial. En el caso de Matías la Muerte hay una causa judicial, pero bastante, bastante lenta. Terrible, terrible, terrible la experiencia. Bueno, cuéntenos un poquito cómo era este proceso de esclavitud que vivía cada uno de los internos, que vive cada uno de los internos. Yo pienso en esto y quisiera pensar como es algo que dejó de pasar en la humanidad. Y la realidad es que es cotidiano, que es permanente, que está ahí. Que vos te tomás un colectivo, bajás en Derqui y esto existe. Esto es lo terrible del caso. Sí, claro, está. Esto es lo terrible. Sí, que hay muertos por medio. Yo es como que estuve ahí adentro, como que fue todo un laburo. Lo que yo siempre le dije a Pablo, el post-tratamiento... A mí, y hablo creo que por todos, es lo más difícil que se te hace. El salir sin un mango, el salir es cero conexiones, que no produciste durante 2 años un peso, donde el mundo se te viene encima y vos sos una hormiga lleno de miedos, sin bastones y ponele que no haya salido medicado. Porque en la que quizás tuviste un mal cóctel de medicación y salió bastante complicado. Y te cuesta mucho, creo que eso es la lucha. Quizás, no sé si esquivándote a la pregunta, a mí sí me recostó el post. El post, yo hace los años que salí de ahí, y te soy, y creo que te soy sincero, no, soy sincero, estoy como todavía armándome y juntando, digamos, haciéndome yo más fuerte. Eso es lo que más me molesta a mí, que la ruptura, la lo sentimental, lo que uno sufrió, que lo sabe uno, lo que cuando no podía ir al baño, vos solo sabés que no podías ir al baño, ¿no? Claro. Y yo no maté a nadie para no poder ir a hacer mis necesidades. Claro. Y sufrirla así, no puedo más. ¿Cuándo empieza a anidar la idea de escape, de irte, basta de acá? ¿Cuándo empieza a anidar en vos que dijiste esto es insostenible? No, se anida siempre, uno siempre la piensa. Lo que pasa es que el irte de ahí significa una fuga. Un plan de escape. No, significa una fuga para lo legal. Vos en la calle tenés una fuga de un tratamiento de rehabilitación. Esto es una causa legal. Es decir, vos sos un peligro para la sociedad. Entonces vos andás por la calle en la que se te cae una señora enfrente y vos la vas a levantar y el policía te pide los datos. Vos sos poseedor de tu documento, pero sí. tu historia está plantada en los tribunales. Entonces vos sos eso que dice ahí. Entonces, vos llega un momento que la idea no existe, porque no podés. Porque no te podés sustentar en la semana misma. No podés ir a laburar, no podés nada. Porque no podés, legalmente no podés. Vos necesitás un alta de los locos, estos que te dicen que vos fuiste, hiciste y tenés que hacer para poder vivir. Entonces como que llega un momento que, como te decía antes, te haces amigo del dolor, te haces amigo del momento, avalás a que a una chica le falten el respeto delante tuyo, o que a un menor lo van a sufrir quizás más que a vos. Entonces, bueno. Mira, acá por ejemplo, esto se llama Manual Instructivo para Familias. Esto de nuevo, esto está en internet, está en la web de San Camilo. No es que es un invento mío, que lo conseguí, que lo encontré. Uh-huh. Esto está en la web, digamos, ¿no? Lo pueden ver las autoridades. Las llamadas son monitoreadas, escuchadas por algún integrante del equipo terapéutico, quien interrumpirá la comunicación cuando ésta sea incorrecta, ya sea por parte del paciente como del familiar que realizó la llamada. Tendrán una extensión máxima de 3 minutos. El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo. Debe controlarse continuamente el posible consumo de drogas durante el tratamiento. Le contaremos de las normas y pautas que deben seguir los pacientes y de las normas y pautas que esperamos ustedes cumplan. Cuando dicen ustedes cumplan, está hablando los padres. ¿Se entendés? Le están diciendo a tu viejo, le están diciendo ¿qué pauta que querés que se respete? A continuación van ejemplos de medidas terapéuticas. Y entre paréntesis ponen no castigos. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué te está diciendo no castigos entre paréntesis? ¿Qué castigo? ¿No? Paciente al servicio de la casa. La medida de retener al paciente en su habitación, acompañado hasta tanto logre revertir la actitud. Semana de reflexión es una medida educativa que abarca a todos los pacientes de la comunidad. Durante ese periodo se suspenden llamadas, visitas y salidas terapéuticas. Estos son los distintos castigos, ¿no? Paciente en reflexión, semana en reflexión. El adicto llega al tratamiento como el universo al momento de la creación, desordenado y vacío. A ese caos inicial, donde para el paciente todo es urgente y extremo, lo confrontamos proponiendo orden. Acá Adrián se caga de risa, pero es para cagarse de risa. Esto lo escribió Jacinto. Ah, sí, cagaste de risa. La saqué. Esto yo ahora me invitaron a Rosario y te digo, lo llevo esto para un momento para distendernos un poquito, digamos. Uh-huh. A continuación le ofrecemos una lista de las fábulas, cuentos, chamullos más usados por los pacientes para atrapar, angustiar al familiar que lo visita. Vos fíjate cómo escribe un licenciado en psicología, que yo en el libro un poquito le tomo el pelo, que le digo licenciado guionista Chiquititas, porque él, Alejandro Jacinto, se ufana de haber sido el guionista de Chiquititas, la serie de televisión, te juro. El psicólogo de este lugar fue el guionista de Chiquititas. Obviamente es mejor como guionista que Chiquititas y Verano 98. Dos grandes series, hay que decir. Un éxito. Hubiese seguido. Ahora comprendemos series. Todo. Bueno, y acá siguen una sarta de boludeces, ¿no? Esta cuestión que el adicto siempre miente, y demás. Te van a decir, ¿no?, que te pegan, te van a decir que te tratan mal, que no te dan de comer. Que cualquier llamado de auxilio, que cualquier alarma que pudiera despertarse por parte del paciente tenía que ser desoído por el familiar que quisiera tratar de rescatarlo o sentir algún tipo de situación de poder ayudarlo, digamos. Y ¿no? Con esto está pasando algo muy, muy lindo. Acá Alfredo puede contar su experiencia. El otro día esta persona, Gustavo Macías, que yo les contaba que fue secuestrado por Iribarne directamente. Estamos hablando de un tipo de 50 años, profesional. En su familia nadie le creía cómo lo trataban en San Camilo. Me compró 10 libros. Axel el otro día también dijo como que quería darle, le iba a dar el libro a su papá, pero a su mamá no, porque su papá sabía que le iba a querer y su mamá, aunque leyese el libro, no le iba a querer. Muchos chicos como de alguna manera están como contentos que sale el libro para eso, para que lo puedan leer los padres, porque hasta el día de hoy no les creen, digamos, ¿no? Caen en descrédito porque son adictos. Caen en descrédito porque son adictos. Y, con el mote de un enfermo. Sí, y caen en descrédito, pero, porque lo que cuentan es increíble, ¿no? Claro, aparte, pero muy bien trabajado esto del esto del Jacinto, muy bien trabajado la cizaña de cuando viene el familiar y ellos atacan ahí. Atacan ahí. Era como que nosotros no teníamos que esforzarnos en contar y no contar. Era que ellos ya habían atacado, ya habían hecho lo que tenían que hacer. Sí, o quizás saben que también el familiar no sabe mucho de qué significa fumarse un porro, y como que están en duda y bueno, atacan por ese lado, no saben lo que es cómo pega un porro, entonces van a decir, se fuma un porro, va a terminar muerto. Y yo creo que se agarran también de eso, de lo que no saben nuestros padres. De la parte débil de la familia. Claro. Ellos son, hay que admitirlo, lo que mejor saben hacer es... La familia la ven, ella tiene una radiografía. Son los expertos manipuladores. No hay chance que se equivoquen. Porque hay una supuesta moral donde la droga es mala. Malísimo. Es algo malo que de por sí te convierte en un villano, villana, el demonio, Satán está detrás de todo esto. Y la familia compra esto, lo compra de distintos medios, lo compra de distinta moral burguesa que se capilariza en nuestra sociedad a través de los medios masivos de comunicación y no necesariamente a partir del propio contacto con quienes difunden este tipo de moral. Vos estás manchado, estigmatizado como drogadicto, como drogadependiente y sos el cuco para la sociedad. Y a partir de ahí la ignorancia te va llevando a este tipo de cosas. Porque vos, hay una de las cosas que yo chusmé ahí por internet mientras me informaba un poquito del tema. Y otra de las cosas que señala es que la adicción es una enfermedad crónica. Y ahí pone el tema de que no te vas a curar nunca. Vas a ser enfermo toda tu vida. Porque vos una enfermedad, salvo algunas que bueno que pueden ser terminales, que yo, la diabetes podría serlo, alguna enfermedad cardiovascular. Pero ellos ya te condenaron a que la adicción es algo crónico y que no se cura y que por eso necesitas de este tratamiento que te van a imponer, donde vas a ser un esclavo de ellos. Mirá hasta qué punto llega esto, que parecería... Pero que la mentira además no solo es que no es una enfermedad, sino que no se puede convivir con la droga. Uno puede convivir con la droga, uno puede consumir drogas, uno puede usar drogas. Yo tengo 40 años y consumo drogas, uso drogas y hoy estoy sentado acá con vos hablando y escribí un libro y tengo una mujer y tengo un hijo. Y a veces tengo más trabajo, digamos, ¿no? Pero uno puede consumir drogas, de hecho... Por decirte algunas cifras, las da Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. La mitad de las consultas que tiene en el Hospital Fernández, la mitad, es por alcohol. Y el alcohol es una droga legal. Claro. Después vienen los psicofármacos. Y después recién viene la cocaína, en tercer lugar. Y cuarto viene el paco y el éxtasis, digamos, ¿no? Entonces, hablaba de los medios. Los medios nos venden esa falacia, digamos, ¿no? Del flagelo de las drogas. No existe ningún flagelo de las drogas. Realmente, creo que las drogas es uno de los temas hasta... quizá de alguna manera hasta menos importante es a tratar, digamos, ¿no? Porque vos fíjate como en realidad la mitad de las consultas que hay en el Hospital Fernández es por alcohol. ¿Y cuántas muertes produce, según la OMS, cuántas muertes producen las drogas en el mundo? 180.000 personas mueren por drogas ilegales en el mundo. Por tabaco, 6 millones de personas. Entonces creo que de alguna manera hay que replantearse cuáles son las prioridades en Argentina, aunque sea. Más que las prioridades y precisamente cómo convivimos, cómo nos relacionamos con las drogas, con el consumo, con los consumidores problemáticos. Es así como se funciona la moral que nos quieren imponer. El ser humano convivió con las llamadas drogas desde desde sus comienzos, desde sus orígenes. Desde antes de su comienzo. Hay unas tapas de la revista THC. Para cuando lo crucificaron, dice... viaje de la iglesia, de la Biblia, de que le quisieron ofrecer, no sé si opio o qué, y dijo que no, o sea, la verdad, yo a Pablo lo súper respeto porque tiene una visión muy buena, pero el tema es que los dinosaurios, estos hijos de mil, atacan a los que no saben de qué se trata, sí, claro, a los que nunca hicieron nada, sí. Porque si nos atacan a nosotros, entre nosotros nos ayudamos y nos damos un consejo, sí. Sabemos el error, tenemos todas adicciones, sí, claro. Y nos damos un cachetazo, che, boludo, ponte las pilas, sí. Pero ¿a quién le hacen la cabeza? A tus viejos que nunca se tomaron ni tres pocillos de café seguidos, sí. Ellos aprovechan obviamente de la ignorancia. Entonces, yo creo de que este libro es excelente para que si tenemos un compañero o un familiar o por qué no un hijo con problemas, porque a veces la adicción crea algún problema, sepamos cómo tratarlo y de que esa no es la manera. Y eso es lo que yo... Gracias, Adrián. No, y aparte porque algunos chicos tienen problemas. Eso es lo que quiero dejar en claro, y lo hablo en el libro. Tratarlo de otra manera, ¿no? Claro. Como los hijos de puta, no así. De ese camino. Yo de la primera página, digamos, yo lo que sí me propuse era no tratar a los consumidores problemáticos de drogas como antihéroes, ¿no? Como aguante la droga. Claro. Yo tengo 40 años, tengo una mujer, tengo un hijo. Seguramente que estamos hablando de moral, seguramente yo tengo mi moral y demás, y consumo alcohol y podría consumir otra cosa, pero trato de no, bueno, trato y a veces no me sale. Pero lo que voy es que es verdad que a veces las drogas, sí, y lo hablo en el libro puntualmente, te vas al carajo, dejas a tus hijos de lado, rompes las bolas a tu viejo, le robas guita, dejas laburar. La droga es, por momentos sí es una cagada, eso no hay ninguna duda. Lo que yo he seguido en el libro, soy periodista, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Puedo esbozar mi teoría de cómo hay que trabajar con los consumidores problemáticos. Lo que sí no tengo ninguna duda es que no hay que hacer, como decía Adrián. Lo que no hay que hacer es esto. No hay que castigar, digamos, ¿no? Lo que habla un criminólogo, Neil Christie, que es, digamos, se disfraza, terminás, digamos, disfrazando el castigo como salud. Cuando ya estás castigando y no estás tratando a nadie. Eso sí no hay ninguna duda, que es lo que no hay que hacer. El castigo como herramienta de disciplina... disciplinadora, sí. Ale, querido, tenemos más música por ahí para poner, para acompañar este tema tan escabroso desde el abismo de las comunidades terapéuticas. Sí, tenemos un audio de lo que fue el viernes ahí en Zona de Nadie Bar, donde estuvo presente Velocidad 22. La despedida de Metalcolización. Exactamente, en Cargas. En Zona de Nadie el día viernes pasado. Exactamente, donde estuvo tocando, bueno, Oxida, una banda nueva que se presentó, Malaquía. Exactamente. Y bueno, ahora tenemos para pasar, bueno, el audio de Germen. Y también estuvo Herpes. Exactamente, Herpes también. Y bueno, tenemos para pasar Quemando el Asfalto, que... de Velocidad 22, y después de Oxida, el Reverendo. ¡Vamos con eso! Germen, querido, acá en la despedida de Metalcolización. Un placer estar, primero un placer estar en Viento de Rebelión después de tanto tiempo. Ah, no hace tanto, pero están bueno, siempre, están siempre. Siempre, sonaron el martes pasado. Sí, me nombran siempre, cuando no te dicen ni Germen. Bueno, eso primero, y segundo, una fecha realmente, bueno... difícil de contar, fue una masa, las cuatro bandas, un poco por todos lados, muchísima gente demostrando que el under existe, vive, estamos. Buena concurrencia, buena gente ahí. Espectacular, buena concurrencia en calidad y en cantidad. Siempre es más importante la calidad, pero hubo cantidad de calidad y encima gente que vino de, especialmente Ernesto vino de Misiones, Andrés vino de San Nicolás. Gabriel se vino de Rosario, Julio Rosario, la novia también de Rosario, se vino gente que vino a ver la fecha. Yo creo que hay otra banda por ahí más grande, y por ahí no vienen, así con tanto sentimiento, y vinieron a ver a Herpes, a Velocidad, a Malaquía y a Oxida, que creo que dimos un show espectacular, ¿no? la gente compartió, la gente se abrazó. ¿Qué tiene? Contale al público de Viento cómo es el tema de... la despedida de un disco? ¿Cómo lo siente Velocidad 22? En realidad fue una idea de decir, bueno, estamos haciendo el nuevo, veníamos tocando el nuevo y dijimos, vamos a tocar los temas que hace mucho no tocamos y que por ahí no los toquemos más, porque ya si no los tocábamos antes, que teníamos 10 temas menos de los que vamos a tener, por ahí hay temas que nunca más, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque hay gente que los quiere ver. Y bueno, dijimos, vamos a hacerlo, es como la despedida del disco, pero no significa que no va a volver a sonar la Brigada de Oda o eso. Pero era más que nada por los temas no tocados y fue una idea de hacer una fecha especial que creo que salió bien porque fue una fiesta. ¿Todos juntos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cumpleaños de Ivano? ¿Todos los temas juntos? Sí. Una sola vez lo hicimos, que fue el cumpleaños de Ivano, que era como la presentación del disco y cumpleaños de Ivano, hace mil años. Sí, única vez. Espectacular. Esta fue espectacular. La segunda y última. Me fui de Caballito, ahí mismo, la última ahí, vez que claro, se escuchó. Sí. No, uno el tema Anti-Miami, esa fue la última vez. Porque después no, hicimos casi el disco completo en la banda, sí, que era la primera que íbamos, pero sin menos un tema, y esta vez fueron todos los temas. Un mensaje para el público de Viento de Rebelión, Germán. Que bueno, que es un placer escuchar este programa de radio, que nosotros cada tanto vamos a algunos, nos invitan un par de programas y siempre que salimos, el pensamiento es, bueno, no todos los programas son Viento de Rebelión. Gracias, man. Y me mandan mensajes, por ahí lo que están escuchando, me dicen, bueno, no es Vientos de Rebelión, no, porque ahí se habla con conocimiento, con sentimiento, con ideología, es otra cosa, pero bueno, aguante todas las radios que difunden las bandas alternativas combativas. Te agradece mucho, Germán, un gran abrazo y aguante Velocidad 22. Gracias, por siempre, gracias, loco. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por esta gran fiesta. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión. Acá estamos desde el fondo del abismo, viendo las realidades de las comunidades terapéuticas, con muchos temas por lo que hablar. La investigación que ha hecho Pablo acá es terrible. Las cosas que pone al desnudo en esta terrible herramienta política que es este libro, es digna de ser difundida, merece mayor difusión. Y bueno, Pablo, esta herramienta política, además de denuncia clave, con nombre y apellido de quienes están detrás de todo esto, como cuestión de conciencia, ¿cómo esperás que pueda ser recibida? Porque tiene mucha ignorancia de lo que es la droga, además. Como cuestión de conciencia, es algo bastante, la verdad, es algo bastante lejano a largo plazo. Como herramienta política, en lo concreto, trata sobre Saulo Rojas, que murió en San Camilo, y que están imputados Martín Iribarne, Victoria Bonorino, Sergio Rey y Jacinto. Estamos hablando de los directores y psicólogos y psiquiatras. Después está la muerte de Matías Lamorte, que hay una causa en la UFI 3 que está lenta. Y después está la muerte de Felipe Marinianski en Sacamino también, que no hay ningún tipo de causa. Con respecto a la conciencia, lo veo como te sigue, algo a largo plazo. Creo que después de estos 12 años que vivió Argentina de kirchnerismo, movimiento político al que yo de alguna manera en el libro digo que por momentos aplaudo de pie y por momentos aplaudo sentado, creo que nos perdimos la oportunidad de legalizar las drogas. Es verdad que está la ley de salud mental, que es una ley muy importante de 2010. Es verdad que está la ley que llevó adelante Horacio Petragala, que lo obliga a las obras sociales y prepagas a financiar, digamos, los tratamientos para rehabilitación en adicciones. Y es verdad que hay otros avances. Aníbal Fernández, senador con el cual yo no escribo mucho, la verdad, de alguna manera impulsó, instauró en los medios la agenda de la despenalización de las drogas. Está la revista THC, que está haciendo un trabajo increíble. Un comité de científicos que pusieron a trabajar, que lo integraba Calabrese, la fiscal Cuñarro, que estaban trabajando justamente este tema. Pero no hemos avanzado justamente en la legalización de las drogas. Ahora nos encontramos que durante el gobierno del macrismo se aprobó el cannabis medicinal, lo cual es un logro bastante importante, logro que no es de la sociedad política, sino de la sociedad civil, digamos, ¿no? De mamá cultiva, sobre todo. Tal cual. ¿No? Eso hay que remarcarlo, digamos, les tocó a estos que nos gobiernan ahora. Uh-huh. Pero a largo plazo creo que hay otros trabajos que se dedican quizás a trabajar estos temas, digamos, ¿no? Como Emilio Ruchansky, por ejemplo, que sacó un libro, Un Mundo Sin Drogas. Yo voy a estar contento cuando cierren San Camilo, cuando cierren San Antonio y cuando se encuentre justicia para Saulo José Rojas, que mañana se cumplen 4 años de su muerte. A largo plazo, que se ocupen otros de esa batalla. Estábamos viendo un poquito, mientras escuchábamos material de nuestro querido Ander, estábamos viendo cómo es el procedimiento de captura de los adictos a las drogas, y la verdad que es muy triste que esto, cuando decimos nunca más a esto, ¿no? Y que alguien, por ser tachado, tildado de adicto a una sustancia, ¿quieres comentar el tema? Porque lo estabas leyendo y... Alejandro Menenson. Sí. Bueno, Alejandro Menenson es un personaje entre siniestro y pintoresco de esto es un mundo de las comunidades terapéuticas. Alejandro Menenson era un tipo que seguramente vos y yo y nosotros nos hubiésemos llevado muy bien con él en los 80. Era el dealer del rock, era amigo de Flaco Spinetta, tenía casa de instrumentos de música, consumía falopa, vendió falopa, terminó en Caseros y después para... digamos, sale de la cárcel y termina en viaje de vuelta. Ahí conoce a Raúl Bonorino. Raúl Bonorino era el mandamás de San Camilo. Y Raúl Bonorino es el que lo pervierte. Dentro de viaje de vuelta, donde Raúl Bonorino era parte de la comisión directiva, de la comisión de padres, ahí aprende el chanchullo. Y al comienzo tiene una comunidad terapéutica que trabaja más o menos bien, hasta que le encuentra, digamos, el vericueto de la cuestión, y lo único que hace, lo único que empieza a hacer es a captar pibes. Él tenía una comunidad que se llamaba El Paraíso, que terminó cerrando. Algunos dicen que porque se murió un pibe, eso no lo sé, nunca lo pude confirmar. Lo que es verdad que cerró esa comunidad, él hasta el día de hoy, cuando digo día de hoy, es porque anteayer le hablé, sigue teniendo una web que se llama elgranparaíso.com.ar. Él dice que tiene una comunidad que se llama El Paraíso, en realidad no tiene nada. Capta pibes, como decía Alfredo, fuera del aire. Su madre fue, lo vio, le pagó por la consulta 1000 pesos, pero Alfredo se dio cuenta que era un chanto y no fue con él. Eso es lo que él hace. Te saca 1000 pesitos, 500 pesitos, 2000 pesitos. Hay otros que no se dan cuenta que es un chanta y sí terminan internando a sus hijos en comunidades terapéuticas. Una de esas personas que fue médico auto fue el papá de Sabrina, que está acá con nosotros. Contá un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, lo mío fue hace mucho tiempo, ya fue en el 98, pero sí, mi viejo se dio cuenta que yo fumaba porro y era nada más que eso, porque estaba en quinto año y bueno, cayó, si no me equivoco, es por haber visto la revista Viva que el otro día te llevé, sí, a tu casa, sí, Pablo, sí, sí, sí. Que había salido un artículo donde él estaba con Bonorino y tenían una granja y bueno, mi viejo fue, lo contactó y cayeron 4 tipos a mi casa, yo recién me levantaba. Y me subieron a un auto, uno de cada lado, y me dijeron que íbamos a hacer unos análisis, a lo cual mi vieja sintió y dijo, sí, Sabrina, anda tranquila. Y bueno, no me hicieron ningún análisis y directamente me internaron en... ¿Qué edad? Dejando Alejandro Carlos Ken. Al lado, sí. Cerca de Luján. Al lado, sí. Se lo buscaban al toque. Es lo mismo. La plomita, igual. Claro. Y bueno, yo llegué un viernes ahí me dijeron que el médico no estaba, que iba a venir el lunes. Y una vez que estuve ahí me dijeron, estás internada de 3 a 6 meses. Por suerte, bueno, a los 20 días me pude escapar gracias a Adrián. Un operativo rescate. Sí, el operativo rescate. Con moto y auto, ¿no? No nos olvidemos de Maxi. Maxi, el Chapa y Diego, que participó Diego. Para un amigo. Sí. Que paz descanse, que fue parte de, y ojalá que esta nota él la esté disfrutando. Desde Sabrina dice que fue en el 98, como excusándose, pero lo increíble es que esto fue en el 98. Y hoy Alejandro Merenzón sigue haciendo esto. Alejandro Merenzón, en el año con Sabrina, cuando nos conocimos en 2012, yo presento una denuncia que terminó en un juzgado federal de Campana. El mismo tipo, el mismo juez, González Charabay, que de repente te incauta 5 toneladas de cocaína, está investigando a este estafador. Que en ese momento yo pensé que era tan solo un estafador. Sabrina vino especialmente con Adrián a declarar en esa causa que era privación ilegal de la libertad. El tipo estaba acusado nada más, no es que estaba imputado ni nada. Y la justicia no le dio bola. Pensaba que este tipo era inofensivo, que era un gordo chanta, que era un chantún, que era un estafador. Pero él terminó internando a Matías Lamorte en la comunidad San Antonio en mayo de 2015. Matías terminó muriendo en 31 de mayo de 2015 en San Antonio. Sus últimas palabras fueron, me ahogo. Este año, en mayo, hubo un congreso de psiquiatría en Mar del Plata, donde Merenzón fue a dar una charla con Kalina, el famoso psiquiatra mediático de la televisión. Yo les avisé a los padres de Matías Lamorte porque no podía ocultar la información. Pero cuando le digo a Alberto, le aviso porque no puedo ocultar la información, pero no vaya. Yo sabía que tiene problemas de presión y demás. Fueron y le hicieron un scratch, digamos, ¿no? Con carteles. Merenzón salió así medio bravucón. A ver, ¿a quién maté? Lo cagaron a trompadas, le bajaron un diente, lo siguieron hasta el hospital. El otro día, esto no te lo conté a vos, me impactó muchísimo, me lo encuentro a Alberto Lamorte, el papá de Matías, en la fiscalía. Yo fui con la mamá de Miriam, la mamá de Saulo, y me dijo que tenía un cuchillo y que fue a matarlo. Esto habla un poquito, acá el compañero a mi izquierda hablaba un poco de cuál es la responsabilidad del Estado, digamos. Me impactó muchísimo, o sea, Alberto Lamorte casi lo mata a Merenzón, digamos. Uh-huh. Esto Merenzón no lo sabe, esto es la primera vez que lo digo, digamos. Es increíble, digamos, ¿no? Y ahí un poquito te habla de la inacción del Estado, la inacción del juez que no investigó a Merenzón. Matías termina muriendo y la inacción del Estado, que esta información que yo les digo está en internet de cómo opera este tipo. Uh-huh. Y bueno, el Estado exactamente, en el Estado no hace nada. Es público, cualquiera puede tener acceso a este tipo de información. Pero lo que quiero resaltar, sí, sobre todo el tema de lo que hablamos antes de la ignorancia y demás, acá estamos hablando de que padres que por fumarte un porro te dejan pegado en este tipo de prisiones. Bueno, eso es un poco de... Y este tipo de personajes que están atrás, variopinto, como decías vos, que están al acecho de encontrar incautos. Se benefician, montan una industria de la rehabilitación, entre comillas, de adictos, ¿sí? En donde caen personas que por fumarte un porro, porque alguien le lava la cabeza que fumarte un porro es algo trágico, algo que poco más satánico, condenable, de generar una prisión para esto. Luego, ellos ocupan el rol que no ocupa el Estado, digamos, ¿no? Exactamente. Esto podría pasarle a cualquier persona que es consumidora de alguna sustancia tachada por esta sociedad como droga, como es jodido lo que estamos hablando. Sí, porque ellos mismos te dicen en su página de internet, te dicen que te pueden internar con o sin orden judicial contra tu voluntad. Lo quieras o no. Si no orden judicial, estamos hablando que es ilegal. O sea, corta, no sé mucho de leche, pero sin orden judicial significa ilegal. A mí lo que me deja pensando de esto que decís del gordito bueno que fuma porros y le pasaba falopa a músicos conocidos es que vio el tongo ahí, que dijo yo le voy a lavar la cabeza, claro, a padres con guita, claro, y claro, que cuando... se toma una vallaspirina el hijo, la hija, estoy ahí pendiente, es que para sacarles plata. Es muy raro lo que les pasa, para mí no es que digan que ven el tongo, sino que hay algo que les pasa en la cabeza, ¿eh? Hay un clic en la cabeza, hay algo que a mí me dijo Alberto Calabrese, sociólogo, que voy a tener el placer de estar con él en un congreso de salud mental en un mes, que son salvacionistas. Ellos creen fervientemente en lo que hacen. Mirá. No es que vean el tongo, ellos creen fervientemente en lo que hacen. Vos decís, Pablo. Creen fervientemente. Sí, bueno, pero que lo hagan gratis entonces. Son como los protestantes, como los evangelistas, como el líder espiritual de, claro, de una secta. Sí, sí, yo lo llegué a creen pensar, fervientemente en lo que hacen. Por eso pude entrar a San Camilo. El último capítulo del libro. Yo entré a San Camilo, entrevisté a Martín Ibarne, entrevisté a Jacinto. Estaba también Carlos Leguizamón, que bueno, un tipo que está ahí, y una psicóloga. Entré al lugar, los puedo entrevistar, por eso tengo las fotos donde muere Saulo. Ellos no tuvieron ningún prurito en recibirme, en mostrarme las instalaciones y en hablarme de Saulo. Tiene tanta confianza en lo que hacen que no estaban ni siquiera preparados para responderme. Yo en la cabeza tenía toda la historia de la clínica y toda la historia judicial. Uh-huh. Por eso de alguna manera, en el último capítulo, resuelvo la muerte de Saulo. Ellos están totalmente tranquilos, no tienen ningún tipo de culpa alguna, digamos, ¿no? Es como el líder espiritual que el método falló en un caso. No, es que para ellos la culpa la tuvo Saulo. Saulo decidió encerrarse y demás y matarse, digamos, ¿no? Ellos no tienen ellos, y hacerse un flashito tumbero. Y hacer digamos, sí, le mintieron a Miriam. Saulo, hay que un poquito Saulo se quita la vida. Seguramente esto es materia judicial, digamos, Saulo se suicida, pero se suicida en una celda, digamos, ¿no? En un contexto donde estaba encerrado en una celda, digamos, en la causa judicial hay una descripción muy triste, que era un cuarto con piso de cemento, con pared de cemento a medio revocar, con una ventana, pero sin las hojas de vidrio, solo con los barrotes, sin techo, con un colchón tirado en el piso y una puerta de chapa, digamos, ¿no? A Saulo lo encierran ahí, castigado porque supuestamente había recaído en el consumo. Saulo, como cualquier persona, estaba deprimido, estaba triste y decidió quitarse la vida. Lo iban a mandar a Del Viso, a la cárcel, ¿no? De las fotos que hace un ratito, que hace un ratito vimos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar no de un suicidio, sino de un suicidado, digamos, ¿no? Donde Saulo de alguna manera, como hablamos antes de los campos de concentración, usó su cuerpo, digamos, ¿no? Para expresarse, digamos, ¿no? Él no dio más y se mató. A diferencia de otros que cuando los querían encerrar en esos cadalsos, se rebelaban y pegaban, pataleaban y demás. Sí, cada uno, creo, me mete un poquito, da sí, su cuerpo como puede. Como puede. Uno, el ser humano, es especialista en hacerse daño. Y bueno, a mí me ha pasado de otra manera. Yo también me traté de hacer pelota porque no quería pensar, porque era demasiado lo que sentía y porque nadie me entendía. Ojalá que acá, como venimos hablando, se pueda construir algo nuevo y que quizás el que esté del otro lado o lo que estén pasando por algo parecido vean la posibilidad, ¿no?, de agarrarse lo que tienen al lado. Y quizás a veces uno, viste, no llega o piensa que te vas a ahogar o que el que está al lado tuyo se ahoga, pero no es tan tremendo, es algo que se puede ir, todos nos podemos, digamos, rehabilitar, digamos, confiar en el otro y no en alguien externo. Eso es así, quizás ellos también estaban críos de lo que hacían o no, pero lo que abarcan, la magnitud del daño es muy complejo. Es muertes, es madre sufriendo, tus hijos que no te ven, cómo crecen los padres que tenían hijos chicos, las madres internadas, las madres embarazadas internadas, la puta que lo parió, sí, ¿me entendés? Sí, tiene que ver el pibe con las 20 lucas que vos te querés llevar por mes, ¿me hubo entendés? Pibitas que salían embarazadas de ahí, lo hablamos con Lucas y con Verónica. Opa. No me quiero olvidar de la hija de Jacinto. Jacinto internó a su hija, como a vos, por marihuana. Sí, es una apología de la droga, señora, por fumar marihuana. Y así su hija a los 2 meses la tenía, bueno, no sé, embarazada, hoy es abuelo de un hijo. De un hijo comunitario. ¿Cómo no me quiero olvidar también de un chico, Steve Chapa se llama en Facebook, salió paralítico. ¿Vos lo conociste, Steve Chapa? Sí, se cayó de un árbol, quedó paralítico, está en una silla de ruedas, no puede mover la mitad de su cuerpo. Lo mandaron, el pibe se mandó a poder un árbol, salió paralítico. Hay otra gente que también murió, que murió después. Yo le digo Gabriel en el libro, no se llama Gabriel. Un chico que no tenía adicción, que terminó, se suicidó también en su casa. no le echo la culpa a la comunidad de ese suicidio, digamos, pero un poco habla de cómo mucha gente que pasa por ahí cuesta y no termina siendo de nada. Un chico, Diego, menor de edad, 16 años, cuando traté de hallarlo, me enteré por los medios de comunicación que había muerto, y confirmé su muerte a través de su padre. Mucha gente, además de los muertos, los suicidados dentro de la comunidad, tenemos personas que han transitado y han muerto fuera de la misma. Claro, también. Sí. O sea, el caso de aporte a la autoestima que se puede hacer en el tránsito este es nulo. O sea, la liquidación total de los lazos sociales es lo que ahí se vive. No sirve nada. Lo que sí yo pongo en el libro, cada tanto pongo en un testigo. La gente que me habló bien de San Camilo la puse, digamos, ¿no? Pero vos te das cuenta, hoy justamente estaba releyendo una parte, ¿no? De hay un chico que dice, sí. No, hay un chico que dice, a mí no me pasó nada, pero yo vi violencia, digamos, ¿no? Y hay un artículo del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige Horacio Berbisky, que dice que a pesar que vos no hayas sufrido la violencia en tu cuerpo, haber presenciado esa violencia te marca y deja huellas, sí, digamos, ¿no? Y hay otros chicos, cuero menor de edad, con los que hablé, que los cito, y yo, no, a mí me sirvió muy bien estar en San Camilo. Bueno, tienen ese discurso robótico, ¿no? Que te pasa cuando ves a los chicos en los subtes que venden medialunas y demás, que un poco Alfredo puede, seguramente lo vivenció, donde en estos lugares, estas instituciones totales, tenés que pedir permiso para todo. ¿Quiero ir al baño? Permiso. ¿Quiero fumar un cigarrillo? Permiso. No pueden tener ni cigarrillos ni fuego. ¿Quiero estudiar? Permiso. Quiero lo que sea, digamos, tenés que pedir permiso. Y después en la vida, en esta vida que tenemos, no hay que hay muy pocas veces que hay que pedir permiso. Sí, digamos, está bueno, ¿no? Está cierto. Sí, sí, yo a veces me pasa, hasta hace poco tiempo, pedía permiso, me miraban con una cara y digo, ya se me va a ir esta costumbre. Digo, claro. Yo. Pero bueno, esto es un, sin volver a ser, ¿no?, repetitivo, a los chicos del interior que lo traen de allá, del fondo, de la familia que en su, de casualidad ni sintió un olor ni a nada de esto, de lo otro, y lo traen acá y te meten acá y después te largan de vuelta allá y no entendés nada. No por casualidad se habla de eso caótico que se reestructura y como un renacer, ¿no? No es una casualidad eso. A mí me gustaría, psiquiátrico. Porque leí el libro entero, decirle a Pablo de que una chica en el libro de que dijo de que cosas buenas de San Camilo y que pues vos la contactaste y era porque si no, no tenía el alta. O sea que no es que todos hablan cosas buenas. Claro, era sí, Laura, de Rosario. Sí, sí, claro. Hablábamos, a lo que hablábamos antes. Yo cuando veo... Algunos hablan cosas. Claro, no, ella en realidad la obligan a firmar ese, las famosas altas, digamos, ¿no? Laura de Santonella. Sí, ya sé. Sí, la conozco, ya sé como por qué dijo eso todo. Cuando yo veo el video, una chica que venía entrevistando, y de repente veo el video y digo, che, pero escúchame, vos ahí estás hablando bien. Y claro, yo ingenuo, digamos, ¿no? Y ella no. Claro. Me obligaban, digamos. Claro. Era la alta de alguien, ¿no? No era la alta de ella, sino que era la alta de alguien. Es un video que está en YouTube de nuevo, está en YouTube. Y le obligaban a hablar bien. No, puesta en escena total, digamos, ¿no? Con globos, con guirnaldas. Sí, sí, todos contentos. Todos contentos, ¿no? La felicidad. Sí, sí. Yo me hubiese ido de alto un año antes y hacía eso. Claro. Quizás no pude. Bueno, es que los que se rebelan para este programa, digamos, ¿no? Los que se rebelan son castigados. Vamos a ir a escuchar un tema más. Dale. Y cuando volvemos, vemos a las formas de rebelarse, los motines y las experiencias que se dieron en el interior de San Camilo o las que conozcamos, como las formas que veían los internos de acabar con eso, ¿no? Con esa estructura que les imponía la reproducción del propio poder de esa manera. Ale, vamos con un tema y volvemos a piso. Dale, vamos a ir con Comando de Ebrios, Dulce Tormento, se llama. We'll be right back. clase en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¡Seguimos en Vientos de Rebelión! Che, muchas gracias a los que están del otro lado por los saludos. Un gran abrazo a José Virreyes por los comentarios, al Chevy y demás. No podemos nombrarlos a todos, les agradecemos un montón por estar presentes. Este programa, como saben, es un programa más de heavy metal con una mirada social de las cuestiones. Y no se presenta ni como el mejor ni como el único programa. No solo eso, sino que no estamos para competir, sino para compartir con muchos amigos y amigas que están del otro lado. ¿No es cierto, Ale? Es así, Carcas. Tenemos un saludo para mandarle Artillería Pasada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal de Zapala, Vientos de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Estirpe de Acero de La Banda, Marcados a Fuego de Fernández Santiago del Estero, Brigadas de Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Megamosh, Metalmorfosis, Innomini Metal de Bariloche, Resistiendo al Engaño de San Martín de los Andes, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Púrpura en Línea. Hermanos de Bolivia, Púrpura en Línea. Un gran abrazo para ellos, que además están escuchando porque mandaron también mensajes. Aguante. Para los fanzines de Expresiva de Realidad, Metal Agresiv, Quebracho de Chaco. Y bueno, esperemos que la lista siga continuando y se sumen más radios, fanzines a esta unión de radios amigas. Una gran red que va creciendo, se va extendiendo, que se fortalece desde los márgenes, que no le pide permiso a nadie, que está en contra de los poderosos, porque son los poderosos quienes nos oprimen, nos explotan. Y todo vale la explotación, como dicen los amigos de Super Ratón. Tenemos fechas por ahí también para este fin de semana, principalmente. Como ustedes saben, en la página del programa encontrarán las que siguen. Vamos a priorizar las que son en el corto plazo. Vamos para pasar este sábado 17 de junio. Van a estar tocando Ideología, Anguila y el gallego Soto. Esto es a partir de las 23 horas en zona sur, Bernal. Esto es en Kramer 723. La birra es bella, Reci por autogestión del buen bebé. Van a colaborar tocando Cebadura, Orgullo Fisura, Lo Que Hay, Pobres Modernos y ocho más. Esto es Benito Quinquela, esquina Hornos, Casa La Gomera. El sábado 17, me equivoqué. El viernes es en el Amparo Bar en Bursaco. Una entrada de 50 pesos en Carlos Pellegrini al 788. Voltio, Cerebro Reptil, Cetrería y Nubes Negras. Eso es el Amparo. Frente a la estación de Bursaco queda esto. También para el sábado tenemos el Anticomos Fest. Van a estar tocando, esto es en Rivadavia, al 1392. Van a estar tocando Inframundo, Incineración, después Demonia Infected y Lure of Flame. Yo me voy con una para el lunes, víspera de feriado, a partir de las 22 horas. en Primer Piso Bar, Rivadavia 1394, va a estar tocando Frankenstein, Paranormales, Mil Existencia, Estertor y Orgullo Fusional. Del sábado tenemos la de González Satán, ¿quién le va a decir? Y yo creo que vos la... No, tiene la dirección, yo voy a hacer algo que es totalmente antitécnico en la radio. Lo que voy a hacer yo no existe. El 4 de agosto, cumpleaños de Marianito, todos lo conocen, Pampín. Saludo. Saludo para Mariano Pampín. Él toca en Zona de Nadie con la gran banda Vulcanor. Aguante Vulcanor. Maquinación. Y es su cumpleaños, así que ahí podemos ir todos a... Vamos, Maquinación, también, loco, aguante, carajo, gracias por venir. Aguante Vulcanor, compañero de Marianito. Y bueno, yo voy con la del sábado, entonces. La dale. Esto es en Padre Mario Pantaleo, 638. Una entrada, creo que si mal no entendí, es 100 pesos para los que van para ver las peleas. Y bueno, 50 con las bandas, que va a estar tocando Sin Espuma, Comando de Ebrios y Combustión. Y bueno, como no entiendo mucho los versos, voy a mandar quiénes pelean, según lo que tengo acá en el flyer. Está el Chacal, el Buda, Miguel Quintana, el Huracán, Ariel Guerra, Martín Juárez, el Dogo y Oscar Peralta. Y capaz algún condimento más. Voy a hacer algo, como le decía, antitécnico. Mirá, mirá, el tipo desafía las reglas, pero de verdad. Mirá. Hola, Vientos de Rebelión. Lo quería invitar para el 17 de junio. Soy el Dogo, Martín el Dogo Juárez. El 17 estaremos haciendo un evento de kickboxing, full conta boxeo, en Padre Mario Pantaleo 638. Y al final de este evento se hará un evento de heavy metal que tocarán Combustión, Comando de Ebrios y Sin Espuma. Están todos invitados. Gracias, Carcas, por hacerme el aguante, loco. Pelea, pelea heavy metal. Sí. Mi hijo de 6 años me encantaría ir. Es fana, le gusta Black Sabbath, le gusta Kiss y el otro, y le gusta bastante la pelea. El otro día vimos una pelea de la UFC, la Liga de Estados Unidos. La vi con él, yo no sé si hice bien o hice mal, pero claro, bueno, vimos la pelea de la UFC. A veces decimos que ante la falta de horizontes y demás, es bueno tener otras salidas que no sean hacerse mierda. Ojo, esto no viene de la mano de lo que hablábamos sobre las drogas. Acá nadie cuestiona, y lejos está de nosotros ponernos en moralista de estas cuestiones. Por el contrario, yo podría decir que el 99% de mis amigos, y me incluyo por el tema del consumo de alcohol, tenemos dependencias de sustancias. Acá lo que queremos hacer es que vemos determinadas sustancias que nos arruinan el cuerpo, nos hacen mierda. Hay sustancias como el paco que nos mata. El paco directamente es veneno, ni siquiera es sustancia, el paco es veneno, no es droga, digamos. Acá queremos separar frente a esto, tiene que haber un límite en el cual decimos basta, porque esto es erradicación de población excelente para el capitalismo. La CIA se lo plantea como una estrategia de liquidar a lo que para ellos sobra de la esfera de la producción, ¿está bien? Y lo plantea de este modo: la pasta base y eliminar a los hijos de las clases populares, eliminar a los hijos de los pobres y de las pobres. Esto es lo que nosotros queremos evitar. No estamos planteando el culto al físico ni ninguna payasada de este tipo, pero sí el ejercicio ayuda. Y sí, pensar en otra cosa, que podría ser la literatura, que podría ser aprender un oficio, que podría ser una multiplicidad de cosas, inclusive creativas, inclusive lúdicas, ¿sí? Pero bueno, quiero felicitar al Dogo por esta iniciativa. Esperemos contribuya de algún modo a buscar otros horizontes que no sean la propia eliminación. ¿Está bien? Quiero dejar claro el concepto, porque estamos hablando de cuestiones que son fundamentales para mí. Nadie tiene derecho a cuestionarte qué comés, qué consumís, por qué probaste tal o cual sustancia. Creemos, y creo que el valor fundamental del rock es la libertad. Y esa idea de compañerismo e igualdad entre pares, que debería existir por siempre. Hecho esto a aclaración, un gran abrazo para el logo que organiza todo esto. Creo que a partir de las 8 va a haber, inclusive va a haber títulos competitivos de... Pero seguramente en algún rato me voy a subir con él y vamos a tener unos guantes como en cualquier esquina y nos vamos a divertir un poquito. Y la onda es esa, divertirse, y después van a tocar bandas amigas. Y que se puedan vincular estas dos cosas va a ser una experiencia interesante para que podamos compartir un poquito más sobre esto. Ahora, el pie para la rebelión, los intentos de rebelión, sofocados o no, no importa, porque lo importante es intentar cuando se quiere enfrentar a quienes nos oprimen, sea en un lugar reducido, sea en un lugar mediano. Acá hay ansias de libertad. Y las barreras, esos barrotes que se ven tan fuertes, hechos de grandes aceros, van a ser castillos de naipes cuando los vientos de libertad soplen como tienen que soplar. Pablo, los dejo en la narración de lo que fueron esos motines, esos intentos de libertad, y salud, porque nunca fracasen. Bueno, el origen de este libro es una nota que yo escribí que leyó Sabrina, que se llamó Rebelión en la Granja, que la publiqué en THC en 2008, que era de otra comunidad, que se llamaba Nihuen, donde ocho o nueve chicos lideraron una rebelión donde terminaron atando a los operadores terapéuticos de este lugar. Les dieron unos golpecitos, abrieron los armarios, encontraron la ropa que les habían robado, los alfajores que les había mandado la familia, medicamentos, lo que sea, y se fueron. De estos 9 chicos, 4 fueron atrapados por la policía y fueron sometidos a juicio. Fueron un juicio, no me acuerdo cuál era exactamente, pero era, creo que, privación de legítima libertad de los propios operadores, que ellos los habían pegado, que ellos los ataron, pero para escaparse, digamos, ¿no? Cuando llegaron a juicio fueron sobreseídos inmediatamente. No fueron sobreseídos. El fiscal ni siquiera realizó la acusación. O sea que durante 4 años la justicia al pedo gastó recursos. En este libro hubo un montón de rebeliones, como la que lideró Lucas, la que lideró Matías. Hubo un montón de rebeliones y de fugas. Pero no hubo nunca una, creo, si no me equivoco, nunca hubo una rebelión en la granja como esta que narro, donde se escaparon 10 chicos a la vez y terminaron atando a los operadores. Yo ahora estoy pensando, le decía a Alfredo en el auto, llevar este libro, espero, en un momento, a televisión, pero adaptándolo. Mi idea es justamente que esta historia, después de la muerte de Saulo, después de la muerte de Felipe, termine con una rebelión, digamos, ¿no? En mi historia de ficción, la historia ideal, debería terminar con una rebelión, digamos, ¿no? Yo creo que no terminó con una rebelión, pero sí terminará con Martín Iribarne, con Alejandro Jacinto, Sergio Rey, Victoria Bolorino y Pipi. Terminarán seguramente juiciados. No van a ir a la cárcel, porque yo no creo en la cárcel. Digamos, no creo en el sistema punitivo. No creo que deban ir a la cárcel. Pero bueno, en mi mente, digamos, mi historia de ficción termina con una rebelión. Qué genial. Esas ansias de rebelión que hacen falta frente a estas injusticias que acá se cometieron. Así que, bueno, nos estamos revelando todos juntos ahora, digamos, ¿no? Lo bueno que Alfredito está acá. El viernes estuvimos con... Vino Lucas, vino Miriam, la mamá de Saulo, vino Axel, digamos, ¿no? Lucas me dijo que el lunes me va a acompañar a la Facultad de Psicología. El libro se seguirá presentando, así que es espectacular. Por eso, digamos, iba a venir Lucas no pudo venir. Por eso le pedí a Alfredo que venga. Que sigamos, y está Sabrina, que sigamos en esto juntos. Hubo un montón de chicos que entrevisté que no están, pero bueno, cada uno sigue con su vida como quiere. Así que está bueno que sigamos juntos. Contanos sobre las distintas presentaciones que el libro tuvo. Tuvo en Pilar el viernes de semana pasada. Este viernes me voy a Rosario, que me invita a gente que trabaja en la Secretaría de Niñez de Rosario. Es increíble. La provincia de Santa Fe exilió a 17 menores de edad de Rosario a San Camilo. Hay 17 menores de edad de distinta situación, algunos con consumo problemático, otros no, algunos en situación de calle, otros no, que estaban internados en pensiones, porque la provincia de Santa Fe no dan más abasto con los hogares de menores y pagan pensiones privadas. Y a muchos de estos menores agarraron, los sacaron y los mandaron a San Camilo. En este momento hay 16, porque una chica se fugó, que la entrevistó Rosario 12, en San Camilo. El 19 de este mes estoy en la Facultad de Psicología a las 18 horas de la UBA. Y a fin de junio en Mar del Plata, en un congreso que se titula Acompañe y no castigue, que de eso se trata, hay que acompañar a la persona que tiene una enfermedad, no hay que castigarla. Y a fin de agosto en un congreso de salud mental. Y en el medio organizaremos algo con la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Pérez Esquivel. En el medio esperemos que el Centro de Estudios Legales y Sociales presente un amicus curiae, que sería así como un papel que se le envía a la Fiscalía, donde se les dice amicus curiae, sería amigo del tribunal, donde hay una forma de decirle, bueno, te estamos mirando. Así que nada, el libro seguirá circulando y está, como dijimos hace un ratito, es una herramienta política, así que quien quiera, el libro está para eso, para difundirlo. Alfredo. No, yo para ya dejar de hablar un poquito, a mí me hace bien esto, como hablaba antes, esto de que quizás en su momento no había alguien que te ayudara o alguien que quizás así nadie se preocupa por mí y llegas a pensar que sos el del problema y realmente tenés que estar ahí porque sos un terrible hijo de puta o sos una mala persona, pero bueno, esto me hace bien a mí y hace bien a mucha gente. Creo que yo lo valoro y valoro este momento, así como hoy tuve un mal día y una mala noche por cosas de mi vida, hoy lo estoy pudiendo superar y creo que esto se trata un poco la vida, ¿no? Y como uno va llevando las cosas. Yo estoy muy agradecido de haberlos conocido. Gracias a Pablito por invitarme. Y que ojalá todo esto siga tomando forma. Y que, bueno, nos vayamos superando y entre nosotros y ayudándonos. Nada más. Yo... Vamos a escuchar un tema más. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Ya que estamos, Adrián, por favor. Una radio de rock pesado. Todos los chicos que tienen algún problema. La radio no... consumimos o no consumen, problema de ellos, que no sean evangelistas, que no vayan a granja, que no, que hablen con sus compañeros, con sus amigos, que escuchen esta radio, que lean este libro grandioso que se llama La Comunidad. La droga no tiene la culpa, la culpa la tiene uno si es buena o mala persona. No vayamos a psicólogos estúpidos, a comunidades estúpidas, de que nos van a querer meter el chip de la mierda en la cabeza, cuando ya la mierda la tenemos, ¿no? Lo que necesitamos es el abrazo y el hombro de un compañero. Mm. Para todos los rockeros, cuando se sientan, no se hagan evangelistas, no hagan boludeces, no se enterren, no... hablen con sus amigos que sabemos cómo... cómo aconsejar, porque ya la pasamos todos. Nada más. Es así, un poco también, inclusive, explorar lo que es la idea de culpa judeocristiana que tanto nos afecta como sociedad y demás. Ale, vamos con un tema, después bajamos y hacemos el cierre colectivo que hacemos siempre. Yo te recomendaría, te puse el material de Last in Disposed por ahí. Es más, te voy a dejar buscarlo porque vi que no le diste bola a nada de lo que yo te pasé. Pasamos los temas de vaquera, el carga me manda ahí, me tira la bomba ahí. Te digo que estuvo en la presentación del disco, el LP de Indisposed en Panarock el día sábado. Ya está, lo tengo el tema, lo tenía preparado. ¡Esa! ¡Vamos! Me leyó la mente. Pero vos seguís comentando a ver la fecha, a ver cómo estuvo, cómo, qué bandas se presentaron. Hoy estuve viendo comentarios por distintas vías. Y a veces me parece que entre las propias bandas tenemos que aprender a respetar la organización de la fecha y a nuestros pares. Lo que vivimos, por un lado, a ver... Panarock tiene situaciones muy hortivas para lo que es una fecha. Cada local cuida su culo. Hoy en día está el tema de las clausuras. y cada vez está más complicado frente a eso. Son lugares que quieren defenderse para un tema de clausura. Pero hay lugares donde cada vez se ponen tan hortivas que tocar se hace complicado. Las bandas, por un lado, deberían colaborar un poco más llegando temprano, respetando a sus pares, con el tema de los horarios y demás, generando un intercambio donde se distribuya el tiempo a tocar de un modo equitativo. Esto no pasó el fin de semana. Y cuando vos tenés un lugar que de repente te puede bancar un poquito, pero para no te banca ni 5 minutos. Es así que Metaluria terminó tocando 3 temas y generando enojo, ilógico enojo, de quienes iban a ver a Metaluria. Yo no quiero cargar sobre la responsabilidad de las bandas que llegaron tarde, no me quiero meter en eso. Yo soy músico de imaginación y le digo de corazón, chicos, si nosotros no llegamos temprano, no podemos pretender nada de decir a qué hora tocamos. No seamos mentirosos, no rompamos la bola, no seamos hipócritas, no vivamos una nube de pedo. Si decimos a tal hora, hay que estar a tal hora. Sí, listo, y sea quien sea. Los quiero mucho, adiós maquinación. Y bueno, y se complicó por eso. Esperemos que haya más respeto entre las propias bandas, porque la movida se construye entre todos, radio, fanzines, bandas, el público que se toma el bondi, 3 bondis para ir a ver una banda, entre todos hacemos esta movida. Vamos a presentar algo que no sonó la vez pasada, que estuvieron las Indisposes presentes. Exactamente. Lo presenta el Ale y yo me paso al baño. Dale. Mientras Carcas pasa al baño, vamos a estar pasando el tema Fucking Yuta, seguido de Wine, que fueron los temas que no sonaron. Así que vamos a estar escuchando eso. Así que presten atención, Rebeldes. Why? Why? Why? último bloque de Viento de Rebelión. Amantes de las causas perdidas, luchadores por la libertad, personas que nos sentimos al margen del poder y reivindicadores de la contracultura. Vamos a hacer la despedida de este programa. Un honor la presencia de quienes dan tanto testimonio y tan fructífero como el que se encuentra en este libro, con tanto por aprender y una herramienta para desnudar una realidad cotidiana. Como decíamos hace unos bloques atrás, esto no es Auschwitz, no es Sobibor, no es Treblinka. Esto pasa hoy a escasos metros de la capital federal. Ale, tus palabras de despedida de hoy. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando. Bueno, acá los, también por contar su experiencia, Alfredo, Sabrina también. También eso de rescatar de acá de Adrián, de los, de la gente, de los pibes que tienen problemas mismo, que también luego eso lo rescato de que nos ayudemos entre los pibes a aconsejar, luego que creo que es el mejor psicólogo que pueda existir, es el mejor apoyo que puedas tener. La verdad que eso es lo que rescato de lo que dijiste, Adrián. Agradecer a Pablo también por venir a exponer el libro, que también creo que va a ayudar a la gente que está del otro lado, a la gente que está en el barrio y por ahí, qué sé yo, tiene algún familiar que por ahí esté pasando por eso, y creo que es algo que puede ayudar por ese lado. Bueno, acá a mis compañeros también, a Hiroshi, a Carcas, acá a Javi también haciendo el aguante siempre. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo martes y nos estaremos viendo como siempre agitando en las calles. Podemos terminar. ¡Sacamilo la puta que te parió! Y sacamilo la puta que te parió. Javi, querido. Se me cortó. Bueno, antes que nada quiero agradecer acá a los invitados por traer este material, este hermoso libro que deja una gran enseñanza, ¿no? Para todos los pibes que hoy en día están sufriendo en la calle por droga, y para todos, ¿no? Mis amigos que también están ahí luchándola por progresar y salir de ese pozo, ¿no? Creo que tengo muchos conocidos y la verdad que va a dejar una gran enseñanza este libro. Recomiendo, estaba más o menos leyendo ahí y tratando de entender un poco, ¿no? Y la verdad que sí, se entienden que hay muchos lugares que supuestamente te quieren rescatar y que algunos lugares no te ayudan, ¿no? A rescatarte, sino que capaz que te volvés más loco. Al contrario, creo que tengo muchos amigos que también me dijeron eso. Y la verdad que sí, se sufre mucho con el tema de la droga. Creo que cada vez se viraliza más, ¿no? Más en el barrio donde uno vive, yo que vivo en Villa 21, Barracas, se ve mucho, ¿no? Y ojalá que sirva para algo y que va a servir para algo, ¿no? Para el futuro de toda nuestra organización y de nuestro laburo, ¿no? Que estén ahí atrás de lo que es la red y todo eso de droga. Acá los compañeros que vinieron también a dar su opinión. Y también los comediantes de Rebelión, la verdad que hoy un programón. Al Ale, siempre acá, haciendo el aguante con la operación también. Carlos, que lleva adelante el programa, la verdad que un orgullo. Y a todos los que vienen atrás, loco. Suerte y gracias para todos. Muchas gracias. Alfredo, muchas gracias por estar acá, loco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, una el programa, una fuerza, una energía tremenda. Muy, muy bueno lo que hacen, muy bueno lo que haces. La dedicación, a mí me voy lleno. Aguanta el metal, yo quizás ahora no estoy tan metalero, pero sí, mi infancia fue metalera. Ahora estoy en otro palo, más dedicado al tango y por ese lado. Pero me gusta mucho lo que hacen, la dedicación y el respeto. Y para adelante como bastón de ciego, decíamos. Siempre, siempre sale, loco, siempre sale, vamos. Pablo, un honor, ¿eh? Muchas gracias por estar acá, loco. Gracias a ustedes. Este programa se llama Viento de Rebelión, y este libro surgió de un artículo llamado Rebelión en la Granja. Así que no hay que parar de rebelarse en este mundo ante las injusticias y demás. Mañana, en pocos minutos, se está cumpliendo 4 años de la muerte de Saulo Josías Rojas. Y los responsables, bueno, de esas muertes, esperemos que a partir de esta rebelión terminen enjuiciados. No sé si encarcelados, porque no creo en el sistema punitivo. Justamente de eso se trata San Camilo, de eso trata este libro, perdón, que no se cree, no creo en los sistemas punitivos, pero que sí que tengan que quizás tener una probation, ¿no? Y sobre todo que cierre San Camilo, que cierre San Antonio y que cambie la política de drogas en este país. Gracias, Pablo. A ustedes. Hilo, querido. No queda mucho por decir. Gracias acá a los compañeros, Cargas, dale, gracias a todos los que están escuchando, de otro lado, el programón, la verdad, un honor, la visita. Gracias, Alfredo, gracias, Pablo. Por favor. Acá Javi, a la caterva. Gracias a Adrián, que se fue, se emocionó, se fue. A Sabrina. Bueno, me sumo a lo que justamente decían, si algo que consumen está haciendo daño, que los hace sufrir, por ahí vale más tal vez hablar con un amigo, un compañero, que mandarse cosas raras, que ya sabemos más o menos cómo va. No creo que encerrar a alguien, y menos con el supuesto motivo de después reinsertar a la sociedad, sirva. No he visto que las cárceles sirvan, no he visto que esto sirva, así que bueno, creo que es hora de empezar a buscar otra manera. Sabrina. Bueno, yo gracias a Pablo por haber hecho el libro este las entrevistas y bueno, hacerme formar parte también de este libro y por haber venido acá, que se copó con mi amigo Carcas, y bueno, a Carcas por dar el espacio a Pablo, Alfredo y a mí para hablar un poco de esto y que la gente se entere un poco de lo que está pasando, que no todas las granjas son buenas, que siempre hay que investigar un poco porque puedes estar metiendo a tu hijo o a tu pariente en un lugar completamente que es un infierno. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, Adrián, que está apoyando del otro lado del vidrio. Muchísimas gracias por estar acá. A veces uno se pone a pensar sobre la palabra periodista y reflexiona, ¿no? Rafael Barrett, grandes periodistas que han existido en nuestras tierras, aquella carta a las juntas, ¿no?, de aquel gran periodista, son palabras, y hoy vuelvo a estar con alguien que merece el nombre de periodista. Gracias, Pablo. Creo que hoy en día creo que la palabra periodista no se la merece cualquiera, y vos la llevas como bandera a la victoria, porque no es una bandera tuya solamente, sino la de los caídos en esa situación. Me sumo un poquito a esta idea general de desmanicomialización, ¿no? Comparto esa idea, aunque padezco la contradicción de que no quiero ver en la calle a ningún genocida. Y sumaría a muchos de los opresores que fueron parte de este sistema punitivo de esta comunidad, de estas comunidades llamadas de rehabilitación. Me hago cargo de esa contradicción, ¿no? Porque vivimos en una sociedad liberticida. Parte de lo que muchos de los internos e internas de ahí padecieron es este temor a la libertad que existe, ¿no? Parte de lo que muchos internos padecieron estando ahí es haber sido condenado por buscar la libertad de sus mentes. Esto es lo que mucha gente no comprende. Buscar la libertad en el interior de uno y una misma. Buscar la exploración de la mente. Algo que no vivimos ni siquiera en un 25%. Nuestra mente no está explorada, no la usamos a pleno. Y hay quienes nos vienen con moralina de cómo la malgastamos en lo cotidiano, en lo permanente. Por eso, gracias a un señor periodista, loco, la verdad que siento una gran alegría de tu presencia, Pablo, acá, que podamos desnudar colectivamente y nos hagas parte de desnudar colectivamente a lo que son estas granjas de rehabilitación. Gracias por sentirme cómplice de desnudar lo que es este, lo que son estas instituciones nefastas. Y yo me sumaría a un grito que, bueno, que no nos pertenece a nosotros, que es una frase muy usada, pero que no tiene por qué perder vigencia y que tiene que ser un puño cerrado frente a todos los opresores. Nunca más, loco, nunca más este tipo de cosas. Esta frase ya lo han dicho muchísimas veces, la dicen las madres en la ronda, la decimos los 24 de marzo, pero se tiene que acabar la represión. ¿Quién es quién para juzgar a los demás? ¿Cuántas mentiras se dicen sobre el tema de las drogas? ¿Cuánta hipocresía que hay? El ser humano conoce la exploración de los sentidos a partir de distintas sustancias desde sus orígenes mismos, desde los orígenes, y la propia cultura forma parte de eso. Por eso, loco, un llamado a la atención a nuestra propia humanidad, porque hay veces la humanidad se extravía entre los seres humanos. A veces nos volvemos tan egoístas que permitimos que estas situaciones pasen a tan pocos metros de nosotros, en nuestras propias narices. Se está atentando contra la libertad de las personas. Se está matando. Acá hay causas de muerte, loco. Que estos nombres que se tiran en el libro de la comunidad sean un caso carrajo con respecto a la colimba. Que no exista nunca más, loco, que no exista nunca más este tipo de cárceles para personas que están con temas de adicción, loco. Tiene que haber otra forma de solucionarnos. A veces es una persona que del otro lado está pidiendo que se la escuche solamente y no que se le peguen palo, loco. Dejémonos de joder. Basta de liberticidio. Nuestra bandera, si esto me paro frente al rock, nuestra bandera es la libertad por encima de todo, hasta de la vida misma. No hay vida sin libertad, loco. Y la libertad es lo único que nos va a hacer mejores personas. Y lo único que nos va a devolver la humanidad, este sistema que cada vez nos enseña más egoísmo, cada vez enseña más a las familias a mirar para dentro de sus puertas, contar como en esa lista que deben pasar en esas unidades penitenciarias que son estas granjas de rehabilitación que se les dice, y si está toda la familia, el mundo está en orden. Basta de egoísmo, no pensemos en nosotros mismos solamente, loco. Donde encontremos al otro y donde prestemos una oreja a los problemas cotidianos, esto va a cambiar. Por un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, por eso luchamos. Esto es rock, rebeldía, esto es furia y es energía. Es motín permanente frente a los opresores. Esto tiene que ser, que el mundo va a cambiar algún día. Y algún día volveremos a pensar en que el ser humano es el otro, loco. Dejémonos de joder, porque así nosotros no vamos a poder cambiar nada si no entendemos que necesitamos de la solidaridad para poder vivir. Esto fue Viento de Rebelión. Inmensamente agradecido, loco. Gracias, Pablo. Gracias, Alfredo. Gracias, Adrián, Sabrina, Iro. Gracias, Ale. Gracias, Javi. Nos vamos. Muchísimas gracias. Y muy contento. Última cosa, ¿dónde se puede conseguir el libro? En los kioscos de revistas del centro de la ciudad, estaciones de trenes, Editorial Sudestada. Si no, buscan en Facebook, revista y Editorial Sudestada, o me buscan a mí, Pablo Galfré, y les digo dónde se va. Vamos. Y ahí te está. Nombro una vez más, no se lo pierdas, te nombro, que está bueno. Señor periodista. Gracias, muy amable. Gracias. Con la fuerza del trueno, martillazos en la tierra, estallan los relámpagos, se estremece el cielo, con los puños en alto, desafiando el encierro, en un mundo temeroso, de quienes no se dejan dormir. con ansia de lluvia, azotando las murallas.